por fin terminan las pesadillas en DC, o algo así. Tenemos una celebración de la era Marvel y también tenemos por ahí algunos comiquitos indies de los cuales vamos a platicar. Son los cómics de la semana 155. Acompáñenme, que el chisme promete que se pondrá bastante sabroso. Y esta vez tenemos, no sé si casa llena, pero por lo pronto, si habrá pues más gente que la que hemos tenido últimamente. Quédense, que el chisme. El chisme se pone sabrosón, así es, yo soy el encargado de poner los videitos y yo también me corto luego la inspiración, no se preocupen, no, nada, nada muy grave lo que me corto. Mi nombre sigue siendo Valentín García y en esta ocasión me complace decirles que regresa a los cómics de la semana, está aquí con nosotros una vez más. Mi queridísimo amigo, mi compañero de mil batallas, el único, el inigualable, Francisco Espinosa. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Valentín, con todo y que me hablaste poquito antes de la transmisión para decirme que me fuera a otro lado. No se te hizo y estoy aquí. Y gracias por permitirme estar con ustedes. Y gracias, por supuesto, a todos los que nos acompañan cada semana en los cómics de la semana, aunque yo no he podido estar. Pero qué bueno que estamos aquí para cotorrear, aunque, para no variar, yo no leí ningún indie esta semana, pero aquí estamos, para. No te apures, parece que otro covacho que se sumará más adelante no leyó ninguno de DC, entonces vamos a estar más o menos parejos. Más o menos. Oye, Me parece. no, yo no te hablé para decirte que no vinieras, al contrario, dije, ojalá si vengas y no nos vayas a hacer la de siempre, de que prefieres irte a otros lados, porque yo no sé por qué nos haces el feo, Francisco, la verdad. No mientas, Aquí Valentín, me tanta gente hablaste que para te decirme, quiere. yo sé que ya te vas a ir a otro lado, así que ya vete. Pues bueno, está bien. Fíjate, ¿Qué la tal, gente está Fernando? ¿Cómo estás? Muchas contenta. gracias por la gente. Fernando es el único que comenta algo. No, no sé. O sea, si es gente, ¿no? Pues una gente. No, la No, gente. no. Los dos Fernandos, Fernando Cano y ¿Cómo está? Fernando R. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias a los dos, muchas gracias por su bienvenida. Aquí estamos, ya para echar el chisme cachetón. Digo que. Saludamos a Fernando Cano y también a Chelito que anda por aquí, que sí suele comentando ha sido don Fernando R, que es miembro de la Covacha, lo cual agradecemos muchísimo. Está suscrito al canal de YouTube, pero por ejemplo, él rara vez no, nos deja comentarios y lo dejó hoy que estás aquí, Francisco. Fíjate nada más. Dice, Aunque episodio no especial querías que para. viniera, qué bueno, qué bueno. Saludos a Rubén Mario, que también ya están acá haciendo presente. Qué bueno que andan acá con nosotros. Sobre todo porque es un episodio de domingo en la tarde. Eso es un horario un poco extraño para los cómics de la semana. Entonces agradecemos mucho que estén la gente que nos está escuchando en vivo, lo esté haciendo que esté acá con nosotros. Sin duda, muchas gracias por estar, por su tiempo, por acompañarnos. Muchos de ustedes, nos han seguido a pesar de los cambios bruscos de horarios y de días, ¿no? Pasamos de los viernes a las 8, después de los viernes a las 12, después de los sábados. Una cosa ahí rara con los cómics, como siempre, pero siempre están con nosotros y eso, la verdad es que no se les paga con nada y se los agradecemos muchísimo. Así es, y fíjate que desde Springfield, Estados Unidos, tenemos también otro covacho ya listo para sumarse a la conversación, mi estimadísimo. Bernardo, te veo por acá. ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. Ándale, míralo en su casa. De los Sims. De hecho, fue ¿Qué que me onda? equivoqué de fondo, pero este está bonito, así que lo voy a dar. ¿Cómo estás, don Algo que Francisco? comer. ¿Cómo estás, mi querido Ah, Bernardo? muy ¿Hace cuánto bien. tiempo que no nos veíamos? Mira, allá está barbatín, hermano. Un buen rato, un buen rato. Espero que hayan terminado los de DC, porque así me dijeron, vamos a adelantar porque los de DC ya los vamos a terminar. No, hombre. Tú sabes que nuestros inicios son muy largos, compadre. Apenas estamos terminando. Llevamos 5 minutos y todavía no mencionamos un cómic. Ah, Pero sí don podemos mencionar que Fernando. nuestro querido Fernando R. nos acaba de aventar un covachat bastante, bastante, bastante, qué bárbaro, así y ponle aguacate a la transmisión. Y esto es para que se anime a estar más seguido con Francisco. Fíjate nada más, Francisco. Así tanto te quieren y tú que nos haces el feo a veces. Me Qué enterné, bien. yo jamás, ¿sabes? Es que me corren de este programa, ya saben cómo es esta cosa. Muchas, muchas gracias, mi querido Fer, por mandarnos este covachat, ¿cómo se llaman? Sí, covachats. Sí, no. A través de YouTube. No sé, bueno, sí, Covachat le pusimos nosotros, pero son, ay, de hecho se me olvidó el nombre en YouTube. Superchats, ¿no? Superchat, Superchat, Superchat. Superchat, sí. Superchat. Pero bueno, nos apoderamos del nombre, ahora son Covachats. Exactamente. A mí Pero eso qué me parece bárbaro. perfecto. Ya te lo Pero más. claro, Fernando, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Ojalá valga la pena, porque pues esa lana es un comiquito, mano. O sea, sí es considerable. Muchas gracias. De hecho, si me ven distraído, porque ya estoy poniendo en el carrito de Amazon lo que me faltaba, gracias a Fernando. No, mentira. ¿Qué estás comprando ahorita? Oye, bueno, que por cierto, hace unas semanas hubo unos descuentos muy locos en Amazon, y eran tan locos que realmente al final la tienda que los estaba vendiendo dice, no, es que se equivocaron ahí con el ISBN, que no eran los de verdad y ya están cancelando las compras, porque eran ómnibus en 400, 500 pesos. Exactamente. De hecho, el Battle Angel a Alita que me compré en ese aparentemente super descuento está ahorita atrasado y no sé qué ha sido de él. Igual no lo mandaron, fíjate. Sí, dice que hay un problema con el pedido, es lo último que me han dicho. Pues esperemos que alguno llegue. Por ahí vi a alguien que dijo que sí le llegó, pero nunca mostró foto de un ómnibus de, creo que era de Venom o de Hombre Araña. A ver qué pasa. Pero bueno, vamos arrancando con los comiquitos DC para darle sabor a este domingo de cómics de la semana. Sí, vamos. Adelante. Y pues empezamos con el Sandman Universe Nightmare Country de Glass House número 4, que es esta miniserie que es de James Tynion, si no estoy mal. Ubicada en el universo de Sandman, que el buen Francisco es justamente el que le está dando seguimiento a este chismecito. Cuéntanos, compadre, ¿qué tal va? No te equivocas, es de Tynion, y la verdad es que sigue bastante bien. Creo que en este número ya empezamos a avanzar, en este número ya empieza a ver un poquito dónde está la esencia del conflicto. Los números anteriores han estado muy buenos, le habíamos comentado aquí que tenían mucha atmósfera, los personajes estaban bastante, bastante interesantes, y en este número ya empieza a mostrar los dientes la historia. El cómic empieza cuando no me acuerdo qué empieza, pero bueno, la idea es que uno de los personajes que hemos estado siguiendo ya es como confrontado por la ex de Sandman, que hemos estado viendo en varios de los especiales de Sandman, esta chica de lentes que ahorita no me acuerdo cómo se llama, Tesalia. Ella, Tesalia, exactamente, la ex de Sandman, que curiosamente no vimos en Sandman, pero la vimos en todos lados después. Pero tiene más virtudes que ser solo la ex de Sandman, pero bueno, algunos recordamos esas cosas de las mujeres y no sus personalidades, que mal, amigo. Ay, tororo. Hay que ser aliade. Sí, seguro. En todo caso, aquí ya es donde recluta a uno de los personajes que hemos estado siguiendo. Se lo llevan a The Dreaming para salvarle la vida después de que lo ponen una trampa, y sabemos que empieza a cerrarse el círculo del conflicto que hemos estado leyendo. La verdad es que está muy bien, el arte sigue estando muy bonito, a mí me sigue gustando mucho el cómic, y creo que sin ser Sandman, porque creo que nada que diga Sandman es Sandman que no venga llamado por Gaiman, pero muy sólida la historia, con esos momentos de terror muy bonitos, muy bien logrados además, y que pues bueno, empieza a avanzar. Lo sigo recomendando, la verdad, solo sí, igual que antes, lo sigo diciendo, y me parece que sin duda alguna este sí se va a leer mucho mejor en TT. Miren la sangrita. Que lo que espero es que es como el segundo arco de Nightmare Country. Uh-huh. Correcto, sí, porque es desde Nightmare Country de Glass House. Uh-huh. Sí, y de todas maneras como que la historia sí la necesitas un poquito más completa, incluso ese especialito de Tesali que salió de manera individual, no sé, como que todo forma parte de lo mismo de una manera que no puedes como leerlos tan independiente, ¿no? Correcto, incluso Tesalia también salió en Dead Boy Detectives, que fue esta otra serie también del Sandman Universe que salió hace relativamente poco tiempo, también apareció Tesalia, y entonces es un poquito como que están construyendo un poquito alrededor de la ex de Morpheus, porque, o sea, no es porque nada más sea lo único que sea y tiene más cosas, no, pero pues es que por eso está aquí, la neta. Recuerdo con mucho cariño el primer volumen, y estoy viendo estas páginas y creo que el arte de Lisandro Sterren sigue estando impecable. A mí este estilo creo que le queda muy muy bien a Sandman. Sí. Es muy muy expresivo, pero sobre todo el uso de colores está... que sería como esta acuarela medio apagada, y para hacer las sombras, ¿no?, como con plastas, etcétera, a mí me da entre ese feeling de horror onírico y demás que le queda chulada a la historia y me gusta ver que continúe con Tynion. Entonces, tenemos un gato que habla y medio spoiler porque lo acabo de mostrar, así que importa, parece Lucien. Así que, con todo y que solamente sale la ex de Sandman, según Francisco, creo que hay otros personajes acá. No es solo la ex de Sandman, sino que pero está aquí porque es la ex de Morpheus. Está bien, está bien. Básicamente por eso logra llamar a Lucien. Uh-huh. Y para que se los lleven a The Dream, porque pues, básicamente es la casa de Lee. Qué bien. Bonito. Perfecto. Pues bueno, ahí está Nine of Country de Glass House. ¿Qué nombre tan largo tiene este comiquito? y también se lo vamos a ver Luis Javier, que ya se presenta por acá. Se me pasó mantener, porque ya, los supertextos no tienen como un tiempo de vida y que te recomiendan tenerlo subido y lo quité yo para poner el video de entrada de los DC Comics. Pero bueno, igual muchas gracias, mi querido Fer. Continuamos con Night Terrors, Night Send número 1, que evidentemente no es un número 1, al contrario, es un último número de una serie que fue tal cual Night Terrors. Yo no sé por qué DC evento, Comics. Creo que más que serie, creo que es un evento al final del día. Tuvo un montón de crossovers, tuvo un montón de otros títulos, ¿no? Se me hizo raro que de pronto, por ejemplo, Green Lantern, que llevaba dos números, lo pararan. Vamos a sacar los dos números de Night Terrors de Green Lantern, porque sí, ¿por qué no? No sé, Jeremy Adams quería contar otra cosa, pues va al diablo, no me importa. ¿Alguna serie le ha pasado eso que literal su segundo número sea un evento? No mames. Sí, no, Green Lantern fue el tercero, The Flash fue el segundo. O sea, Flash salió solo el primer número, sabemos, Spurrier, y lo pararon para meter Night Terror Flash. No, el de Simon Spurrier sale apenas ahora en septiembre. Lo que salió fue el Flash 800, y ahí venía un cachito de Spurrier. Acá ahí no era el 1. Yo juraba. No, porque acuérdate que lo leímos junto con el último, esta historia de, la historia bonita de Jeremy Adams. Correcto, pero seguro sí salió un 1. Apenas va a salir. Probablemente por Night Terror se haya suspendido, porque sí hubo dos números de Flash, pero aparentemente no de Simon Spurrier, al menos. Mira, antes de continuar con Night Send y que me cuentes tu opinión, querido Francisco, hay gente que dice que se te extrañó mucho. Se quedó onda, cobachos, ¿cómo andan? Ahorita me conecté mientras hago las compras y me uno al 100 en unos 10 minutos, pero por mientras, qué bueno ver que volviste, Francisco. Ay, muchas gracias, don Conor. Muchas gracias a todos aquí, que qué barbaridad está. Hasta lo hacen sentir que uno se importa, fíjate. Yo ya andaba pensando que si me moría no me iba a recordar nadie. Que es la verdad, pero es bueno de pronto creer que eso no va a pasar. Yo te he dicho que quieres el 50% de los cómics de la semana, pero te gusta ir a donde solo eres el 0%, fíjate. Sí. Yo nomás digo, en la covachara no faltas. Yo sí te recordaría, Francisco, si eso te sirve de algo. Don Joel Soto dice, ya son las 11 de la noche, pero sí, aún hay luz de, pero sí, aún hay luz de día. Y también está Don Francisco, dos milagros en el mismo día. Dios misericordioso, en verdad es el rey, es el rey de reyes. Ay, me acordé de esa caricatura que se llamaba Es el Rey. Eran de animalitos y el rey era el león. Era muy... Ay, no me acuerdo de esa. Pero bueno, es el rey. Está muy bueno. Oye, no, pero mencionaba que, dejando de lado que obviamente fue este evento veraniego que duró dos meses en la mayoría de los títulos de DC Comics, hubo esta serie principal que era Night's Terrors, que fue del 1 al 4. Y cuando termina, pero continuará en Night's End, Dios, chinga tu madre. O sea, que también era Night Terrors otra cosa, ¿eh? Todo Night's Terrors tenía otra cosita ahí. Pero sí, que básicamente era la historia de Boston Brand, básicamente poseyendo de la mejor manera entendible el cuerpo de Bruce Wayne, porque Bruce Wayne andaba teniendo sus pesadillas. Uy, de la mejor manera entendible, no has entrado a mis fantasías, amigo. Puede ser, bueno, muy bueno o muy malo, depende de cómo lo veas. La puede ser más divertido, pero no bueno, porque bueno es sano. Recuerdo que todo consensuado. Es que esa es la cosa, porque agarró a Bruce dormido. Ahí está la falsedad, ahí está la falsedad. Entonces, Boston Brand, recordemos que es Deadman, que es este fantasmita que anda por el universo DC, que de pronto puede poseer el cuerpo de otra persona cuando está inconsciente, cuando está muerto, o a la fuerza cuando está consciente, pues por sus pistolas, ¿no? Y en este caso, pues Batman, como todo el resto de la liga, estaba dormidito porque este villano llamado Insomnia mandó, hizo este como esta cosa, mandó todo el mundo a dormir, no solo a los superhéroes, pero obviamente a los cómics que leíamos eran de los superhéroes, porque pues, que lo que suena a tu vecina nos vale madre, pero todos estaban teniendo pesadillas, y Boston Brand en el título principal que mencionaba ya Valentín, que eran Night Terrors algo, estaba Boston Brand, creo que Satana, y no me acuerdo quién más. Y era dibujado por Howard Porter, que no sé si sea porque Howard Porter dibuja gacho, pero no se veía tan mal en esos cómics. Y pues, porque la idea era que, como era muy pesadillesco el asunto, su dibujo pesadillesco de Howard Porter no se ve tan feo. O sea, le queda bien. Es que sea otro. El de Night Terror, la serie principal, era de Joshua Williamson con Camun Coli. Howard Porter. Camun Coli. Camun Coli. Y estaba, el dibujo estaba bien, bien perrote. Aquí creo que sí dibuja Howard Porter algunas páginas, sí. Y no le queda mal. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, el primero de Night Terrors, el primerito, la introducción, la dibuja Howard Porter. Y era lo que dijo, mira, hasta parece que sí sabe dibujar. Y no, es que como dibuja feo, le queda bien a la historia. Entonces, hay que hacer esa sutil diferenciación. A ver. Básicamente, como su dibujo una pesadilla. Exactamente. Y esta es la historia de las pesadillas. Wow. Ese es el halago más raro que le he escuchado a un artista, pero estaba maravilloso. Me parece bueno que lo pudiera. Pero es cierto, ¿eh? O sea, pero es cierto. Exacto. Pero el caso es que en este número, exactamente, en este número ya vemos que ya todos se despertaron, le van a partir del queque a Insomnia, y ya. Así que tú digas, uy, qué gran cosa pasa, pues no, es lo que sucede, y descubrimos que al final del número, como Boston Brand estuvo poseyendo el cuerpo de Bruce, Bruce se cansa mucho y se queda dormidito. Y eso es lo que pasa básicamente en el comiquito. Ah, y Superman y Wonder Woman están como platicando de, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos muy bien al deshacer la liga, ¿verdad? Oye, sí. Y ya, básicamente lo que pasa en el nero. La neta es que está más divertido de lo que estoy haciendo soñar. En general, el evento de Night Terrors, que no voy a poner aquí a decirme que es una joya, porque no lo es. Pero definitivamente no fue el Dark Crisis del año pasado, que también fue escrito por Joshua Williamson. Ese sí estaba gacho, pero gacho, que dolía, carnal. O sea, si te sentías que te apretaban los muy feos. Y la neta, estuvo entretenido en general. Que te poseían en la noche mientras estabas dormido. Exactamente. Exactamente. Okay. Pero la neta es que en general los números a mí me parecieron entretenidos. Había algunos que incluso tenían alguna exploración interesante de los personajes. El cierre es lo que es, no pretende tampoco ser, ay, qué cierre glorioso. No, están peleando con un güey ahí. Pero en general cierra bien, creo que no me arrepentiría de recomendar si es que los quieren leer. Algunos títulos mejor que otros, la neta, pero creo que en general tiene buena chamba el Night Terror. Y sobre todo, de nuevo, comparado con otros eventos que hemos leído últimamente, creo que sale ganando. Tal vez por su afán de no ser este evento que va a cambiar el universo de CEO, que va a ser estas super consecuencias. Es un evento y ya, y está lindo, es un crossover, digámoslo así. Nada más, y en ese sentido creo que funciona. Y ya, si leyeron la serie, pues sí. Leanlo, porque pues es el cierre, si no, ¿para qué? Y si no, pues, si no la leyeron, pues tampoco se están perdiendo de mucho, no lo lean, ignórenlo, y ya. Es que creo que lo que ha funcionado con Night Zen es que la idea detrás del crossover no fue, tal como tú dices, un renacer del universo DC, sino que era más bien como un pitch, ¿no? Correcto. ¿Cuáles serían las pesadillas de tu personaje y cómo? Sí, o sea, dame un par de episodios de pesadilla, tal cual. Puedes utilizarlo como tú quieras dentro de tu misma serie para explorar algo que ya hayas tocado, como de hecho pasó en Poison Ivy, que hasta lo funcionó para la serie por sí misma y no la interrumpe. Entonces, está buena la idea de armar un evento alrededor de un pitch que no interrumpas de una manera tan, tan brutal el curso de las otras series. En Action Comics también pasó así, lo escribió el mismísimo Williamson. Entonces, te pone a pensar, oye... Estoy bueno, ¿eh? Bueno. Está buena esa idea, ¿qué otras ideas pudiéramos tener para que, sí, tengo mi evento, tengo mi cuestión principal, puedo hacer mi marketing de que Night Terror, etcétera, mi super espacio en el verano para vender más cómics y promocionar mis series, pero le permito a mis artistas y a mis escritores que sí, van a interrumpir su serie, pero no es una cosa que tienen que hacer todo un malabar extraño y que muchas veces no sale muy bien para poder entrar y salir de esto, sino que inclusive pueden tratarlo como un one shot o pueden tratarlo como un episodio aparte que no interrumpe su historia. A ver, ¿cuántas otras ideas se les ocurren? Creo que pocos pretextos te permiten desarrollar personajes como los sueños, las pesadillas, uh-huh. Y la neta es que, como mencionas, hubo títulos que lo lograron muy bien. Mencionaste ya Poison Ivy, que creo que J.B. Wilson hace un gran trabajo. El Green Lantern de Jeremy Adams también estaba sí. bastante bueno. Vale, sí, o sea, en general, hubo títulos que vale la pena leer porque enriquecen al personaje, te dicen en dónde está ahora y cómo puede crecer después en su serie regular. Y eso la neta es que se agradece porque, de nuevo, creo que un poco el problema, además de que estaba culero, de Dark Crisis, es que cuando lo anunciaron era, es este evento que va a ser y que terminó su nada y que está bueno, y este pues, mínimo está lindo, y creo que yo soy Williamson, las cosas que escribió como los números de Superman de Night's Terror y la serie regular, creo que están chidas, divertidas, sí. Sí, para mí este fue un final y basta, la verdad es que no creo que fuera particularmente bueno, pero como siempre, pues también se han leído cosas peores del mismo Williamson, entonces para mí este sí es uno de esos escritores que puede ser un volado lo que nos va a presentar, y lo prefiero eso a Steve Orlando, si me preguntas, que ese güey sí hace que va a ser algo aburrido, y este pues no está nada mal, creo que lo que más disfruté de esta serie, de la serie principal al menos, es que estuviera enfocada más en Deadman y en el Sandman de la época de oro, es como que son personajes que no sueles que no suelen tener el spotlight. Me agradó ese detalle. Hubo también muchas otras series, algunas no las leí, la neta, por ejemplo la Satana creo que era relativamente importante y por lo visto estuvo divertida porque lo acompañaba a Robot Man, pero a esa no le entré, por lo menos como que sí se molestaron en jugar con, no solamente con los personajes que tienen sus series ahorita, sino también darle un poquito de juego a otros que son más de clase B o clase C, y eso pues siempre está chidito. Yo sí pensé que al final iba a haber como un poquito más de carnita. No de carnita, de consecuencias. Justamente por este tema que vemos que de repente que el Batman se cae y, ay, güey, se quedó dormido, ¿qué le va a pasar? Y inmediatamente lees el siguiente cómic, que es el de Batman Catwoman, que continúa inmediatamente después a esto. Y te dices, ok, está bien, no pasó nada, nomás se durmió ocho semanas. Digo, no es que nadie lo hayamos hecho alguna vez, entonces, bien por Batman. Espero que haya dormido en un colchón. Bueno, no estaba en un colchón, ciertamente estaban poposeyéndolo. Sí, no, pero bueno. Pero es por la naturaleza del evento, al final no se quieren meter en nada, es solamente para promocionar los cómics durante el verano. Pudo haber sido peor, al menos aquí hay algo fresco sin y duda. Diferente de lo que yo he visto en los últimos años, al menos. Yo sí insisto que la verdad es que de los últimos años hemos tenido la oportunidad de leer cada chingadera, o sea, de nuevo, tuvimos Empire, tuvimos King in Black, tuvimos el pinche Dark Crisis, tuvimos el Dark Knight Metals, tuvimos, o sea, pero chingadera, o sea, no, chingadera. Lo de Spider-Man, que con todo y que estuvo divertido y el arte me gustó bastante, pero igual, no yo siento que interrumpió lo bien que iba Seth Wells, Dark Web. Eso de que tienes que ir al evento del verano y oye, pero la historia va bien porque hay que echar esa interrupción así. Pudo ser peor en todo caso, es lo que pudiéramos decir. No es mucho halago, ¿no? Pero es algo. No, pero fíjate que en general, yo sí, la neta, sí considero que por lo menos partió de un lugar interesante, que es decir, vamos a explorar a los personajes en sus pesadillas para ver dónde están ahora como personajes. Y creo que en ese sentido funciona bien. Hay unos títulos, por supuesto, que salen mejor parados que otros, pero eso siempre va a ser el caso en general. Pero creo que por lo menos, de nuevo, tiene la ventaja de haber sido un intento de un evento chiquito, de unos crossovers que tenían que contar algo coqueto, y vámonos. O sea, tampoco fue la gran cosa. Si los viste, qué bueno. Si no, no te pierdes de nada. Pero hay unos cómics que la neta sí están bastante chidos y que creo que sí podemos recomendar para leer, ¿no? Que ya lo hemos hecho en estos minutos. Y pues, la neta, yo agradezco que mínimo haya sido entretenido, y que no haya llegado con esta gran promesa de ay, el evento, y haya sido entretenido. ¿Qué es lo menos que le podemos pedir a este tipo de comiquitos? Exactamente. Saludamos al buen Roden257 que nos está escuchando a través de Twitch. Saludos, mi estimado. y también al buen Dante que ya llegó por acá, Dante que ya se está haciendo, ha sido acá a los en vivos, al menos de los cómics de la semana. Un abrazote, mi querido Dante. Oye, hablando de asidos, ya extraño a Federico Oblí, o sea, ya ahorita ya empiezo a extrañar a Federico Oblí, porque neta, sus últimas intervenciones eran muy, muy graciosas. Espero que sea porque tiene mucho trabajo, mucho cómic por colorear, y por eso no le ha dado chance. Ojalá que sea por eso, amigo. Y en todo caso, excelente trabajo en Avengers, porque de verdad lo volvió a ver esa página así, chulada. Sí, está dando todo en Vengadores, eso que pero lo que voy es de que si no escucho podcast, nada más para que quede ese saludo ahí grabado. Revisión rapidota a New York Illustrated Simpson Edition, que este es otro de... Se nota que fue quinta semana, o sea, se nota que este mes tenían que meter por cuestiones de calendario cada, ¿qué son? ¿Cada 4 meses? Cada 3 meses tienen que por ahí, queda una semana tambaleando donde hay pocos cómics. DC lo que hizo fue meter muchas ediciones especiales, por ahí metió una de puras portadas de Catwoman, que de esos yo la verdad no le veo mucho chiste, pero me imagino que están vendiendo bien, porque pues ya van varios que ha hecho, ¿no? Ya hizo uno de Hiedra Venenosa, ya hizo uno de Harley Quinn, ya hizo uno de Joker, y este de Nortz, pues es un poco eso, porque realmente son casi puros spin-offs veraniegos. ¿Saben ustedes qué significa eso de Nortz? No sé cómo pronunciarlo. Ahí sí, de verdad, mi inglés falló. No, y aparte tu conocimiento de los linternas verdes, compadre. Nortz es el linterna verde que está ahí enfrente, el que tiene cara de Chewbacca. El peludo. Es el perro, pues. Muy literalmente es el Green Lantern perro. Ah, bueno. Surgió durante la Liga Buajaja. Entonces, básicamente, la portada se traduce como la edición de traje de baño especial de Nortz. Ah, no, amigo, pero. Y ya acabo de notar algo porque ustedes me lo comentaron. Es por el juego de palabras. ¿Eh? Ah, perdón. No, y que su secador de pelo, bueno. Su short también, pero su secador de pelo está hecho con el poder de su anillo. Olvídalo. Muy correcto. Listo, está bien. De hecho, o sea, eso de sacar, de ponerle Nortz, es nomás por el juego de palabras de Sports Illustrated, que en los 90 era esta revista muy popular. Entonces, bueno, las ediciones de trajes de baño eran muy populares de Sports Illustrated, entonces jugaron con Nortz, New Sports, bla, bla, bla. Que el Illustrated se lo inventaste tú, carnal, porque te mentí tú. Sports Illustrated. Sports Illustrated. Sí, el Sports Illustrated, sí, pero el New York Illustrated, tú se lo inventaste. Porque el título no está. Ay, sí, es cierto, es lo que estoy viendo, mira tú. Ay, perdón, es que pensé en el Sports Illustrated. O puede ser que se metiera un pedo DC si le ponían North Illustrated, no sabemos. Los abogados dijeron, no. No, pero los Simpsons Edition ha habido desde los 90, carnal, o sea... Que era cuando el Sports Illustrated era. No, claro, pero. Que era cuando el Sports Illustrated era la Sports Illustrated. Pues sí, la verdad es que la mayoría son pin-ups. Viene una pequeña historia de las. Bueno, sean las DC Super Hero Girls. Porque iba a decir que eran las Birds of Prey, pero no, realmente son como las DC Super Hero Girls. Que es en la playa y por ahí viene un ese ataque del pingüino. Y sale el pingüino también en traje de baño de manera muy, muy graciosa. Es una pequeña historia divertida nada más. No creo que sea muy relevante. Y al final viene otra historia de Apolo y Midnighter, también que estaban acá en la playa y de repente tienen que ir el que los ataca es Messie Mala, entonces o uno de los gorilas de DC, creo que sí es Messie Mala, si no estoy mal. La verdad es que las dos historias son poco más que entretenidas. Yo sí pienso que para pagar un cómic de este precio es como, pues la neta, yo mejor no le entraría. O sea, de $10 nada más para tener nada más para tener pin-ups, que son $6. Y el cómic tiene 48 páginas. Pero aún así es como, la verdad, yo no le entraría a este tipo de chistecín. Pero pues a lo mejor hay quien sí, ¿no? Digo, hay quienes coleccionan portadas justamente porque salen viejas bien buenas. Digo, solamente porque el arte es bien bonito. Entonces, ese podría ser el tipo de mercado que encontraría con este Swim City Edition. Aquí lo que me parece un poquito señalable es que por tradición usualmente los Sports Illustrated Swim City Edition solían ser productos para hombres, ¿no? Entonces eran muchas muchachas en ropa pues desde acá, y esta edición en particular hay mucho viejo sabroso, Entonces está mucho más enfocada a un mercado incluyente, ¿no? Para aquellos que les guste todo tipo de corporalidad y de expresión de género. Y eso está bastante chido. Yo no lo compraría tampoco, ¿no? Porque demasiado viejo sabroso para mi gusto. Pero, pero si alguien se imaginó cómo se veía Chris Hemsworth como Aquaman, pues busquen esta portada de David Talasky y lo veo. Nos pide Estación de Juego que pasen el Magnum de Nicole Scott, que ya hemos visto en este programa varias veces, porque es un viejo sabroso favorito de este programa, pero no pasa nada. Este es para los que les gustan los furries, ¿no? Hay para todo, insisto, es muy incluyente este especial de traje de baño. Ahí está el Nightwing de Nicolas Scott. Sí, amigos, dense, muchachos. Lo entiendo. Hagan captura de pantalla y todo lo que tengan que hacer, muchachos. Lo que sea cada quien, ese shortcito es el que se me hace de los que tienen mejores diseños. Porque muchos es, no, si es Robin le pones la R, si es Superman le pones el escudo. Y no, o sea, bueno, el caso de Nightwing sí es como si es el diseño del ave que trae en el pecho, nada más lo trae en el short, pero creo que queda más sutil, pues no es tan obvio el logotipo de Nightwing, ¿no? Tal cual, creo yo. Sí, dice Joaquín, ¿dónde queda el pájaro? Exactamente. ¿Dónde no, el pájaro, creo que todos sabemos dónde está, y me alegra que Valentín... Y Nicolás Cuevas también lo sabe. Exactamente, pero creo que no era el diseño, precisamente. Pero está bonito, sin duda. ¿Y ese Thor Aquaman qué? Pues justamente lo que mencionamos ahorita. Atrapa la mirada, están muy bien hechas las portaditas, sin duda. Oye, se me hace que sí se llamaba Nurse Illustrated, porque yo el nombre lo saqué de la nuestra hoja de Excel que nos hace el buen Bernie. Pero y él no sabía la referencia de Sports Illustrated. Entonces, a lo mejor originalmente sí venía, en algún lugar sí viene todavía con ese nombre, pero al final lo quitaron. Para quienes nos están escuchando en podcast, estamos viendo la portada y es lo que estamos discutiendo, que en la portada. Pero me suena que sí se lo quitaron antes de, porque inclusive en nuestra página de copias de reseña dice Nords Illustrated Swansea Edition. Yo creo que se metieron un pedo legal, amigo. No, porque cuenta como parodia, no tendría por qué ser. O no le escupo el Illustrated en ningún lado, no sé, está raro. A lo mejor dijeron, ya es muy largo el nombre. Pero bueno, ahí está ese comiquito. Dice Arturo Guti, ese traje de Nightwing sí te ha incluido el pájaro. Y si no lo traes, te lo imaginas, amigo, que es más que suficiente. Y pues bueno, vamos rapidote a iniciar ya el coqueto superbloque. Y es que esta semana no hubo cómic de Superman, pero sí hubo una edición especial de Action Comics llamada Action Comics Presenta Doomsday Special, que escribe el buen Dan Waters, a quien recordamos por su trabajo el año pasado en Israel, y últimamente ha estado como que hace poco escribió está escribiendo Loki para Marvel, y pues al parecer le va a tocar también algo relacionado con Superchica, con el detective marciano, o incluso con una nueva versión de Bloodwing, que para quien no se acuerda quién es Bloodwing, ahorita les platico un poquito más. Y la portada está espectacular, de verdad. Es donde en un trono, entonces está muy bien hecha, pero yo sí soy de esos de los que no me gusta tanto, ¿dónde realmente? Entonces, entiendo yo, porque ahorita me decía Francisco, no, me veo hueva, y yo, pues sí, o sea, si ves esa portada y ese nombre, entendería por qué no lo quieres leer. Les aviso, realmente no sale Doomsday casi. O sea, es un cómic tal cual de Superchica y del detective marciano. O sea, así hay una gran mentira en ese nombre. Bueno, o sea, sí sale Doomsday, pero es como... Básicamente son Superchica y el detective marciano yendo al infierno porque hay un infierno en particular donde si la gente cree en él, existe. O sea, que sería un poquito física cuántica, algo por el estilo, y las pobres almas en desgracia que están en ese infierno, vieron alguna manifestación de Doomsday que hubo en Dark Crisis o en Final Crisis o algo así, eso sí, aquí te dicen, ¿te acuerdas qué pasó en este cómic? Yo la verdad es que no me acordaba, güey, pero qué bueno que me dices que no se lo están sacando de la manga. nos hablan un poquito acerca de cómo, de los miedos que tiene Superchica respecto a este personaje que es creado en Krypton, pero pues que no puede, que en sí no puede morir realmente. Y nos también nos cuentan que el detective marciano contacta a Kara en lugar de a Clark, porque siente que Clark pues todavía tiene como algunos traumas respecto a, pues esa vez que lo mataron, ¿verdad? O sea, yo creo que sí va a ser como traumático, aunque rara vez lo mencionen en los cómics. En esta ocasión sí hubo como este detalle de hacer esa relación. Entonces van al infierno y se enfrentan a un diablo, a un demonio, que es el que quiere más o menos liberar a Doomsday. Y pues el spoiler es de que eventualmente logran detener ahorita el escape de Doomsday, pero realmente no pelean tanto contra él, sino contra un nuevo personaje que es el que está intentando, es como el demonio en esta versión del infierno, que es un infierno que yo no había visto en el universo DC, pero pues mira, pues al parecer hay varios infiernos en este universo, y ya, a grandes rasgos ese es el chisme. El cómic no está mal, digo, nuevamente, discúlpenme, yo sí soy muy codo, yo para mí ya los cómics que cuestan más, ya los de cuatro, de hecho los de $4 ya se me hacen muy caros como para comprar grapas de manera mensual, razón por la cual yo me pasé a los recopilatorios. Entonces obviamente este que también es de los comiquitos caros, pues no lo recomendaría tal cual, aunque pues digo, es un cómic doble, son $6, eso sí, el arte de Eddie Barrows es el que se avienta el dibujo, la verdad, eso me gustó muchísimo. Creo que sí le quedó muy bien. Y aparte, me agradó leer un poquito sobre, leer una historia con John y con Kara, que son personajes que luego no tienen tantos reflectores. Es bonito que les den tantito amor. Aparte, trae una historia, trae una historia extra, una pequeña historia de un personaje que al parecer lo mataron justamente en el número donde había salido el tema de Doomsday la última vez, y el güey está en el infierno, y por alguna razón, inspirado en el detective marciano, se convierte en Bloodwing en el infierno. Entonces dice que va a ser el Superman de este infierno, o sea, él se va a convertir en el nuevo Superman, pero trae el traje. Bloodwing es un personaje que, si leyeron La Muerte de Superman, recordarán que estaba con la Liga de la Justicia. Es un personaje que tiene un traje blanco y una capa negra, y jugaban mucho con la idea de, ay, ¿quién es él? Bueno, el chiste era que era realmente era John Jones, nada más con otro traje, con otra apariencia, y aquí le están dando ese rol a un nuevo personaje como para rescatar. Yo creo que el diseño, que sea lo de cada quien, creo que el diseño era de Dan Jorgens, sea lo de cada quien, estaba chido el personaje gráficamente hablando. Entonces no tiene mucho sentido que este güey se pueda convertir como si nada en otro personaje y tenga superpoderes, al menos, pero así fue como nos lo presentaron aquí. Y una cosa bien chida que hace es que agarra dos perros del infierno que son como, que tienen así los huesos salidos como Doomsday, se le llama los Doomhounds o algo así. Está bien mamón, o sea, realmente no tiene nada de sentido, pero está bien cool. O sea, yo creo que si esto lo hubiera leído a los 20 años, o sea, realmente estaría mucho más emocionado de lo que estoy ahorita, pero no me molestó a mis 40, o sea, se me hizo una lectura entretenida. No lo recomiendo, así sin, no lo recomiendo ciegamente, pero a mí me entretuvo. El Doomsday Special. Dice por acá Arturo Guti, ese traje de Nightwing, eso no se lo he leído, y Joaquín Jorge Luna dice, cómics de la semana, igual a un gran día. Muchas gracias, mi querido Jorge, qué bueno que te gusta, aparte de que estás acá checándonos en vivo. Y pues bueno, creo que ninguno de los dos leyó el de Doomsday, entonces pasemos al Batibloque. Porque esta semana tuvimos, como les decía, otra edición especial, aparte del Catwoman Uncovered, que nomás eran portadas de Gatúbela y ya, salió el Batman Catwoman The Gotham War Special, o como The Gotham War. Ah, pues aquí tengo el número. Battle Lines. Las líneas de batalla, el número uno. Que es el arranque oficial de este crossover entre Gatúbela y el Hombre Murciélago, el que se van a enfrentar. Y la verdad, estuvo bastante chidito. Mi querido Francisco, cuéntame un poquito al respecto. ¿Hay poquillo? Y bueno, no, la neta está arranca muy bien. Es este evento que están organizando Chips Darsky, Timmy Howard y creo que Matthew Rosenberg también, que va a ser el crossover ahora de la familia de Batman durante los siguientes meses, porque resulta que mientras que el buen Bruce estaba echándose su siestecita de 2 meses, Catwoman se quiso poner toda proactiva y decir, vamos a cambiar el mundo, vamos a vernos bien chairos y vamos a robarle a los ricos. Entonces empezó a reclutar a todos los henchmen de Ciudad Gótica, que como podrán imaginar son un montón de banda, porque pues aparentemente es la única vía de trabajo en Ciudad Gótica. Entonces sí. Catwoman les dice, a ver morros, dejen de estar de chalanes de estos ojetes que nunca les van a dar el dinero suficiente y que nunca les dan ni respeto, ni seguridad social, ni horas extra, y les quieren pagar con pizza. Entonces les voy a enseñar a todos ustedes a sobrevivir, les voy a dar pescado, no les voy a dar pescado, les voy a enseñar a pescar. Entonces los hace a todos unos ladrones, así como ella, para que roben a los ricos, y eso aparentemente hizo que se redujera el crimen en Ciudad Gótica en 2 meses. Entonces Bruce se despierta y se encuentra con que pues Catwoman anda queriendo cambiar al mundo y pues que cómo se atreve, si Bruce dice que así no son las cosas. Pero el resto de la Batifamilia dice, oye, pero es que esto sí está chido. Y Bruce dice, Nel, porque ustedes no pueden andar decidiendo quiénes son víctimas y quiénes no. Un crimen es un crimen y se tiene que detener y se tiene que hacer las cosas por la derecha. Y Catwoman dice, pues sabes qué, vámonos a la guerra. Y así empiezan los trancazos. Y recordemos que Chips Darsky ha estado construyendo este asunto con el Batman de Surenar, que no se lleva bien con Bruce, y Bruce no se lleva bien con el Batman de Surenar. Entonces ahí están pasando cosas detrás de cámaras, y la neta es que a mí me gustó bastantito el comiquito, me gustó mucho lo que están haciendo para esta idea. Yo soy Team Bruce, porque me parece que tiene razón, uno no tiene por qué andar decidiendo qué si es un delito válido y qué no es un delito válido. Si es un delito, es un delito, y si es un crimen, es un crimen, y una víctima es una víctima, sea del estrato social o socioeconómico que sea. Entonces, Tim Bruce. Francisco escogió la derecha. Eso fue lo que yo escuché. ¿Tú escuchaste lo mismo? Eso es lo escuchaste tal cual. La votar por el PAN. ¿Me escuché yo? Sí, claro sí, que sí. No. Claro que no. Claro que no. Porque no se trata de enseñarles a los pobres a robar. Se les trata de crear una sociedad justa en la que todos puedan crecer debido a su potencial y a su y a sus sueños y a sus características y todo. Exactamente, porque la gente pobre, robando, pobre porque así lo quiere, tal cual. No, señor, la gente es pobre porque el sistema no los ayuda. No, claro que no, yo estoy diciendo que Catwoman es como Xochitl Gálvez y eso está muy mal. Fíjate que yo soy Team Cat, yo soy Team Selina aquí. Team Xochitl Gálvez, eso es lo que yo escuché. Team Xochitl Gálvez. Chips Darsky no puede evitar ser es chairo, o sea, pero es que también la palabra chairo luego trae muchas connotación negativa de una manera, creo que equívoca. O sea, lo que está ofreciendo Gatúbela no es nada más enseñarles a las personas a ser entrepreneurs. O sea, de hecho, sí es cierto. A robar. O sea, pero a robar de manera elegante y con la menor cantidad de víctimas. Pero a robar. Porque, o sea, a ver, a robar. Es lo que sabe hacer Gatúbela. ¿Qué quieres que haga? Robar. Si Gatúbela tuviera... Que le enseñe oficio, que le enseñe a montar su cooperativa de tortillas. Exacto. Si Gatúbela tuviera empresas... Imagínate el éxito que tendrían de Uber Eats saltando entre las azoteas y llegando a donde quieran. O sea, si Selina tuviera estas empresas y pudiera contratar a todos los henchmen y les ofrecerles buenos sueldos y seguridad social y derechos laborales, hombre, si pudiera, si alguien de la Batifamilia tuviera esa posibilidad, pero no, a Batman lo que le gusta es ir a saciar su culpa, a agarrar su terapia ocupacional, nada más ahí golpeando villanos. Porque eso sí, o sea, él no está en contra de ir a golpear a los henchmen, ¿verdad? Él sí les pone sus madrazos y los manda al hospital y todo eso. No, aquí yo creo que Selina es la más decente, porque aparte mostró pruebas con porcentajes, con estadísticas, cómo ha ido bajando la cantidad de crímenes violentos. A problemas drásticos, medidas drásticas. Y creo que Celina lo está abordando de la manera en la que puede, con su alcance y con su capacidad. O sea, básicamente, para mejorar el mundo, lo que se tiene que hacer es volvernos todos criminales. Eso es lo que quiere Celina. Que no haya ley real, que todo el mundo sea criminal, que todo el mundo sea capaz de hacer lo que quiera, hasta que ya no haya orden ni progreso, básicamente. Hay reglas. Muy mal. Celina le está poniendo reglas, va a ser así, de cierta manera, que minimice la cantidad de problemas que pueda haber. Ella lo está haciendo a lo que puede. Nuevamente, a lo mejor si ya tuvieron empresas donde pudiera ofrecer otro tipo de cosas, pues otra cosa, otro gallo cantaría. Claro, pero dice que el pobre es pobre porque quiere. Bueno, eso es lo que dice. Sí, de hecho sí lo dice, está bien cabrón. O sea, nuevamente, claro ya para. No. Pero Zdarsky pone a Batman a decirlo y yo le creo. ¿Dónde dice que el pobre es pobre? No. Él dice, lo que él dice, no podemos elegir quién es víctima y quién es no podemos elegir qué escriben y qué no, no podemos elegir lo que está bien y lo que está mal, y ¿saben qué? Tiene razón Bruce, porque el verdadero progreso no se trata de que no haya ricos, se trata de que no haya pobres, fíjense, y el problema aquí es que sigues alimentando la pobreza cuando les enseñas a robar, en vez de crear un sistema justo donde todo el mundo se pueda desarrollar correctamente. Catwoman es parte del problema. A mí lo único que me preocupa de cómo va a resolverse este crossover es que no hay manera en que la empresa termine dándole la razón a Catwoman, o de alguna manera Batman va a tener razón, y vamos a seguir teniendo el crimen de siempre, y va a haber siendo fuertes, y va a seguir haciendo fuertes. El final del cómic te lo dice claramente, no lo quiero revelar, pero queda claro que la solución de Catwoman no es una solución, sino es amplificar el problema. De hecho, yo no estoy de acuerdo con eso. Es la excepción que confirma la regla de que. Claro que no. Es el primer paso para que todo se vuelva peor y un caos. Fíjate. Esa es la verdad. Team Celina, ya dije. Y tenemos muchos comentarios. Team Bruce, con este comiquito. De hecho, primero del buen Luis Ramón Mora, que también es suscriptor del canal de YouTube, lo cual le agradecemos muchísimo, mi querido Luis. Dice, buenas tardes, señores, saludos a los integrantes del mejor programa de La Covacha. Muchas gracias, compadre. Yo sé que la barra es baja, pero igual lo agradecemos mucho. Exacto. Sí, no, los otros son anime, covacha, leñoñonautas, entonces pues no hay mucho de dónde. Era para atacar a todos. Sí, Bernardo, parejo, yo escuché broma, que dijo que... Yo escuché, Bernardo, que no quiere ya tu programa. Yo soy Tim Bruce, lo que yo escuché. Tim Bruce, sí, yo también. Dije ñoñonautas también. Sobre todo el rubro de comiquero de lectura. Arturo Gote dice que dice Francisco que arriba el capitalismo y el condonamiento de impuestos. Y también Catwoman, pero el PRI robó más. El buen Roden 257 nos dice, eso no pasó ya en un cómic, donde Bruce contrata a toda la gente, creo, de Luthor, y lo deja sin equipo laboral. Híjole, no recuerdo ahorita alguno, pero seguramente en 80 años de historia, en alguno debe haber sucedido. Pero no recuerdo yo ahorita ese comiquito, compadre. Sí, yo tampoco, me agarraron, ¿no? No estoy igual, también me agarro en curva. Estación de Juego dice, Batman... 2 puntos. Esas no son maneras. Piensa en los ricos. Carlitos Parker. De hecho, sí, justamente es lo que dice, pero tiene esta razón en el juego. Carlitos Parker dice que el ingrediente secreto es el crimen. O es lo que opina Francisco. Y Bruce, un egresado más del TEC. Y también dice, vine a ver un programa de cómics sin control de debate político donde Francisco habla como Salinas Pliego. Cuando dijo, si hay más crimen, habrá más caos y más pobreza. Carlitos. Es que sí es cierto. Y eso no es cosa de Pliego. Es cosa de que es la realidad. Le das la razón a Salinas Pliego. Francisco, ya basta. No le estoy dando la razón a Salinas Pliego. Estoy diciendo que en ese punto en particular tiene razón, y todo lo demás puede decir un montón de personas, pero en ese punto, mientras más crimen hay, más caos y más pobreza. Sucedió tan lentamente que no nos dimos cuenta, pero se volvió panista nuestro querido Francisco. Jamás, no. Al contrario, perdónenme, yo ya lo dije aquí y queda claro, es Celina, es Xochitl Gálvez, es la que está aquí de, ay, que no es que... Esa es la verdad. Aquí el Valentín, pan no lo podemos el pan, quiere, de el pan quiere que haya más crimen. Y es lo mismo que quiere Celina. todo lo que pasa. Yo no vi a Selena diciendo que ella era realmente indígena. Yo no la vi diciendo esas cosas. Pero sí salió, yo soy de la calle, sí salió así, yo conozco la calle y sé lo mismo. Es lo mismo. Pero Selena sí la conoce, fíjate, Xochitl no. Dice Carlitos Parker, con la covacha ni menos se metan. No lo que dice. Arturo Guti, Catwoman, 2 puntos. Cállate, chachalaca, yo tengo otros datos. Estos conservadores no dejan progresar. Abrazos, no balazos. Correcto, correcto, fíjate. Y Estación de Juego dice que ilegal no es igual a inmoral. Totalmente, pero crimen es crimen. Y esa es otra cuestión. No es lo mismo ilegal que criminal. No es lo mismo. Chan, chan, chan. Pues bueno, con eso cerramos ya los comiquitos DC de la semana, a menos que haya algo más que quieran comentar, algún otro que hayan leído, algo que quieran, que ustedes digan, ¿saben qué? Se nos pasó mencionar esto. Adelante. ¿No? Pues bueno, vámonos ya a los cómics Marvel de la semana. Y arrancamos directamente con Marvel Age número 1000, que es esta celebración de ningún aniversario en particular, nada más por el gusto de sacar un comiquito antológico más, que ya han sacado antes el, ¿qué fue? El Amazing Fantasy 1000, el Marvel Comics 1000, entonces dijeron, ahora vamos a sacar el de la era Marvel, Ingesu. Básicamente Tom Brevoort dijo, vamos a agarrar a una buena cantidad de creativos de estos que son de mis consens, y vamos a ponerlos a escribir comiquitos bonitos. Francisco. Voy a hacer mi antología con juego de azar y mujerzuelas, básicamente. Eso es lo que dice Tom Brevoort. Y saben qué, valió la pena, porque está bien, a diferencia de los otros dos, está bien chido la mera Netflix. Aquí sí son historias muy cortitas, muy concisas. Parte de la intención de Tom Brevoort fue que le compartió a los creativos con los que trabajó. Quiero historias que me cuenten algo de los personajes, que me digan algo acerca de su esencia, de lo que son, de dónde vienen, a dónde van. Y eso, la neta, es que creo que funcionó muy bien. También, por supuesto, la elección de los creativos en general estuvo muy bien. La verdad es que me parece de las antologías que hemos leído últimamente, que han sido varias ya, entre las de colorcitos y las de los prides y la de los todas estas cosas, la de verano, las de verano, o sea, varias entrevistas que han salido, creo que esta es la que se sostiene mucho mejor, precisamente por eso, porque cada uno de los equipos creativos lo que hicieron fue contar una historia acerca de la esencia de los personajes o del universo o de algo, porque además no son tampoco los personajes más emblemáticos de la compañía, sino momentos o visiones diferentes de algunos de los personajes, y la neta es que se logra mucho. La primera historia es de Mark Waid con... Ay, no me acuerdo quién es, pero es una historia. Bueno, o sea, el personaje del que la cuenta es de la Antorcha Humana original, donde, de nuevo, también Mark Waid no puede evitar sacar a pasear su chairez con singular alegría, donde... Alejandro Capucho, que la neta también hace un muy buen... El apartado gráfico está muy bien en general, en el cómic, hay que decir. Sí. Y donde te cuenta precisamente los primeros días de este androide, de ser artificial, que resulta que empieza a tener sus primeras lecciones morales con una radionovela que escuchaba en 39, que es cuando surge el personaje, y resulta que pues su creador más bien pues quiere dinero, fama, usar a su antorcha humana, su creación, para volverse famoso y millonario. Y así, y pues de pronto el androide entra en un conflicto interesante y termina dando una lección muy bonita. No es la gran historia, no es el gran momento, pero está bonita, cuenta lo que tiene que contar, y creo que lo cuenta con el personaje adecuado, que es John Hammond, alias la antorcha humana original. La segunda historia, no me acuerdo cuál es. Es la del hombre araña. La del hombre araña, sí. De escrita y dibujada por Ryan, exactamente, por Ryan Stegman, que también es una historia muy chiquita, muy bonita. A mí me sorprendió mucho que Stegman escribiera así de bonito. Es un poquito confusa, porque también como buen dibujante, de pronto siento que quiere morder más de lo que puede masticar, pero aún así creo que logra aterrizarla bien. Es el hombre araña tratando de enfrentarse una vez más al lagarto, mientras está tratando de llegar a tiempo a la cena semanal que tiene con sus amigos y con su familia, lo cual, pues obviamente siendo el Hombre Araña siempre es complicado. El cómic está muy bonito, está muy bien contado, el apartado gráfico, Stegman hace un trabajazo brutal, los dialoguitos están muy bonitos, esta onda de estar usando el celular mientras está peleando con el lagarto es una gozada, lo logra darle el humor adecuado a esta pequeña historia de Spidey y termina siendo muy divertida, muy bonita y diciéndote lo que tiene que ser Spidey, que es al final del día con un gran poder viene una gran responsabilidad y esa es la base de Spidey y creo que lo logra muy bien Ryan Stegman, que a mí me sorprendió como guionista, como artista, ya sabíamos que era muy bueno, aquí creo que es todavía mejor de lo que lo hemos visto antes, ¿no? me gustó mucho. La tercera historia, si no estoy mal, es la de los X-Men, que es Rainbow Rowell y Marguerite Savage, que Marguerite Savage ya le he cantado loas yo aquí por las historias que hizo de Power Girl en DC el año pasado. Y aquí también está espectacular, y Rainbow Rowell nos regala una historia chiquita, tan bonita, acerca de la relación de Scott y Jean, que siendo además fan de esa pareja, a mí me enterneció hasta la médula, me encantó el comiquito, me encantó ver la forma en la que Jean se siente dentro de este grupo de mutantes, que todos son hombres, por supuesto, y de cómo Scott la entiende de una forma que solo Scott podría hacerlo, y porque son la pareja, para mí, la pareja de Marvel, y creo que lo cuenta muy bonito, y de nuevo Marguerite Savage haciendo un trabajo divino en el arte, gran comiquito, gran guión, gran arte, muy bonito. Y la siguiente historia es la de... La de Captain Marvel, que también... y los Alred. Chulada. Exactamente. Chuladísima, que ya los hemos visto ellos juntos en una etapa bastante larga de Silver Surfer, que ahorita pueden encontrar en un ómnibus, que espero tener el dinero para comprármelo pronto, porque todavía está un poquito carito, ojalá baje más. Gran trabajo, porque además, de una vez más, utilizan el pretexto de una historia en el pasado. Captain Marvel, recordemos que llega a la Tierra siendo un espía de los Kree, y se empieza a enamorar de la Tierra hasta que se vuelve el gran héroe del planeta Tierra, y lo cuenta perfectamente bien en unas cuantas páginas Dan Slott, con este tono además muy de pulp, muy de aventura clásica, que además le queda perfecto el arte de los Alred, por supuesto, y la verdad es que está muy bonita la historia, está muy padre, y si no conocen a Marvel, porque pues la mayor parte de la gente no conoce a Marvel, porque se murió en los 80, y... no ha vuelto a salir, básicamente, pero está muy bonito el cómic, está muy bien hecha la historia, y de nuevo los Alred, como siempre, espectaculares, un trabajo divinísimo. Después de la Captain Marvel, creo que viene la que para mí es la más floja de esta antología, que es la historia de Daredevil, escrita por un guionista que yo no conocía anteriormente, pero dibujada por Armando Iannucci, que es como, creo que es productor o algo trabaja en cine o tele. Ok, y el dibujo es de Adam Kubert. La neta, el apartado gráfico, insisto, está excelente, que es una historia donde aparentemente algo le está pasando a Daredevil con sus sentidos aumentados, que lo está haciendo débil, y un doctor trata de que controle lo que está pasando. De nuevo, creo que es la que menos funciona, pero aún así trata muy claramente de contar algo del personaje, de hablarte de dónde está el personaje, y creo que aunque no termina de cuajar, no lo termina de lograr, hay una intención clara, y bueno, Adam Kubert hace un trabajo de miedo. La verdad es que las páginas están muy muy bonitas, pero sí es la historia que termina cojeando de toda esta antología. La siguiente... Armando Iannucci es el creador de VIP, por si no lo sabía. Ah, sí, mira. De comedia. Uh-huh. Ha escrito, sí. Siempre historias, ha escrito en algunos de los especiales, lo recuerdo en el de Spider-Man, historias así cortitas. Una que otra. Perfecto, que bueno, muchas gracias por el dato. Sí, pues sí, de la serie de VIP con Julia Louis-Dreyfus, que pueden encontrar en HBO Max. Y viene esta historia muy bonita de Silver Surfer, escrita y dibujada por Steve McNiven. Aquí Steve McNiven tratando de canalizar a su mejor Moebius. Tal vez de nuevo no sea la mejor historia, pero sin duda alguna se va al core del personaje, a lo que significa el personaje, a lo que significa ser alguien que trata de ver a la humanidad y de entender a la humanidad, y en este caso, una vez más, otro que no puede dejar de sacar a pasear a su charo interno, donde aparentemente Silver Surfer ve una tierra destruida y se pregunta por qué los humanos tienen que ser así, y Mephisto lo empieza a decir que pues, los humanos somos así, que los humanos tenemos estos problemas base que nos van a llevar a la destrucción, y Silver Surfer obviamente trata de enfrentar esta idea y de contrarrestarla. El trabajo de McNiven está de miedo, creo que es las mejores páginas que le he visto, y le he visto grandes páginas a McNiven, y aquí que de nuevo sacando a tratando de homenajear al gran Moebius, hace un trabajo de miedo, de espectaculares páginas de McNiven. Y la historia que sigue es la chica que odia a los superhéroes, la de Pepe Larraz y Jason. Que hay de nuevo, hay nomás para el gasto, don Pepe Larraz regresando con unas páginas de miedo a Marvel y Jason Aaron contándonos una historia que perfectamente podría caber en el ómnibus de Thor, bueno, los dos ómnibus de su Thor, donde es una chica que vive en Nueva York y tiene sus problemas con los superhéroes. La verdad es que su historia me llegó al corazón, me pareció muy, muy impactante. Creo que la resolución termina siendo un poquito rápida y facilona, pero tiene sentido con lo que quiere contar Jason Aaron. Y la verdad es que de nuevo Pepe Larraz y su colorista, que ahorita no me acuerdo quién es, hacen unas páginas que, o sea, nada más de verlas babeo, súper bien logradas, muy bonitas, gran trabajo de Aaron, gran trabajo de Larraz, sin duda alguna. Y llegamos a la última historia, que es la historia escrita por J. Michael Straczynski. Y Cary Andrews. Y Cary Andrews, o sea, y nomás insisto, es que esta cosa está bien chula, mano. Es una historia que la verdad no es gran cosa, no es una historia, incluso hasta me atrevo a decir que no es en realidad una historia, es una viñeta, es un momento en el tiempo-espacio muy imaginario, por supuesto, acerca de tres niños que ven las cosas como podrían ser y cómo eso los lleva a tratar de querer contárselo al mundo. Y obviamente estos tres niños, pues sabemos quiénes son y por qué tienen esta importancia en este mundo. De nuevo, no es una historia real. Así abre diciendo esto no pasó, pero podría haber sido así. Y a mí me gustó muchísimo la historia, me gustó mucho cómo la contó. Creo que tiene mucho corazón. Y curiosamente a mí este tipo de historias de Straczynski no me gustan. De hecho, creo que el grosor de Spider-Man es muy así. Y sin embargo, esta me llegó al corazón y me gustó mucho cómo la contaron. Y de nuevo, Cary Andrews, espectacular. El cómic en general a mí me parece rotundamente un éxito, me parece un gran cómic. Si son fans de los cómics de Marvel, sin duda alguna creo que lo puedo recomendar. Y vamos, yo sin empacho puedo decir, cómprenlo. Yo la verdad es que me voy a esperar, porque si van a hacer lo mismo con este Marvel H1000 que hicieron con los otros dos números 1000 anteriores, lo más probable es que en algún momento este lo saquen en pasta dura, y entonces sí, yo no lo voy a pensar, me lo voy a comprar. Me parece que es un gran, gran, gran trabajo, bien por Tom Brevoort, bien por los creativos, bien por el apartado gráfico que está de miedo, y gran, gran comiquito. Y además la portada también está espectacular, o sea, en general, belleza. Yo la verdad es que no puedo agregar mucho para empezar, porque solamente leí tres historias, pero sí ojé las siguientes, y sí se ve que es un comixazo. Se nota que esta vez sí le dijeron a Brevoort, le abrieron la chequera a Brevoort y es contrata a los equipos creativos que tú quieras, porque es casi puro peso pesado. No, pues puro peso pesado, de hecho. No, creo que no hay uno solo que no esté en un nivel pro, pues. Si acaso, justamente que mencionas Iannucci, que no es tan escritor de cómics, yo no he leído la historia de Daredevil, entonces no puedo decirte. No puedo estar de acuerdo contigo o debatirte que no, que sí es buena, pero pues igual el vato pues también tiene su pedigrí aparte, ¿no? Por el apartado gráfico, creo que todas están bien chulas, todas están hermosas, el trabajo. Yo cuando vi el de Ryan Stegman del Hombre Araña, de repente dije, ay, güey, pues ¿por qué no se pueden hacer así todos los cómics del Hombre Araña? Pues también por el... Pues porque evidentemente le tiene más tiempo para hacer una historia corta que para hacer una mensual, ¿verdad? O sea, es distinto el tiempo que le pueden dedicar a este tipo de historias, y sí voy a terminar, de leer este comiquito, porque sí creo que vale mucho la pena. Es de $10, de hecho, no sé, a diferencia de otras antologías o otros que estuve comentando ahorita que de $6 se me hacen caros, este creo que sí vale la pena. Y todavía no lo termino de leer, fíjate. Y, esto es lo que podría yo agregar al chisme, porque tú fuiste bastante, bastante concreto respecto a todas las historias, compadre. Sí, básicamente, mi reseña es, me pareció muy bonito. Y continuando con comiquitos Marvel, Blade número 2, que de hecho no había cómics de la semana cuando salió esta nueva serie, pero Francisco dijo, yo voy a hacer mi catch up y yo voy a leer Blade, cómo no. ¿Qué tal va esta nueva serie, compadre? Del De hecho leí el uno cuando salió, porque era cuando estaba tratando de hacer mis videos en TikTok de los cómics de la semana, pero obviamente no lo hice. Sí lo leí. Y yo la neta es que tengo que decir que este es uno de esos casos raros donde a mí Blade me puede valer menos madre. A pesar de que surge de uno de mis cómics favoritos de toda la vida, que estuvo Drácula, la neta es que a Blade no me importa. No es un personaje que siga, no es un personaje que me interese, no es un personaje que quiera ver. El escritor del cómic tampoco es que sea alguien de mis particulares intereses. Pero, Elena Casagrande. Y Elena Casagrande me puede llevar a leer lo que se le dé la gana. La neta, y creo que aunque no está al nivel de la Black Widow que hizo con Kelly Thompson, donde estaba niveles brutales, la neta es que no desmerece para nada, está muy bien. Este segundo número me parece mejor logrado que el primero. Y la historia es que hay un monstruo que viene y que le tiene que detener, y básicamente, ¿no? De ahí en fuera, pues son pelitas, escenas muy sexuales, porque cosplay aparentemente es muy cochinote, y escenas de acción, de eso van los dos números. Blade en el número anterior conoció a una chavita con la que tiene lo va a ayudar a encontrar al monstruo que viene, ¿no? Y aquí va a buscar a una vieja conocida, que es con la que se termina echando pata, y pues ya terminan de nuevo en escena de acción, y pues Casagrande brillando como siempre. La neta es que no puedo recomendarlo en realidad, porque no me parece tampoco que sea espectacular, pero es que Casagrande, vean eso, vean esta página. Justo cuando digo esto, mi querido Bernie entra a esta página y pues mira, no puedo decir nada más que eso. Si les gusta el trabajo de Casagrande, lléguenle. Si no, la neta es que tampoco puedo contar. Mira, está muy en el estilo de... Esa viñeta está muy en el estilo, bueno, página, porque sí. No es viñeta, de las que hacía en Black Widow, ¿no? Correcto, pero sí, en general. Y te digo, o sea, a mí en general creo que Casagrande está haciendo un gran trabajo, y yo estoy aquí por ella. En el momento en el que hay un feeling, me salgo, ya. Pues bueno, qué triste, porque creo que los dos cómics de Blade que están ahorita, que es, bueno, de la familia de Blade, porque el otro es de la hija, no están pegando mucho, que digamos. Pero el que espero que sí esté pegando es el Increíble Hulk número 3, del cual el buen Bernie hizo su pequeño catch-up, porque pues creo que también es de esos que teníamos por ahí pendientillos. Compadre, ¿qué tal la nueva serie de Aliwin? Sí, señores, hora y 12 y mi primer cómic, para que se den una idea. Y de hecho no llegué a este número 3, porque si llegaba o no llegaba al programa, entonces me lo voy a explicar un poquito. Pero en líneas generales, que me interesaba de esto, pues es Philip Kennedy Johnson y Nick Klein, que creo que es un equipo soñado para esta serie, entonces las expectativas son... Perdón, sí, cierto, Aliwin está en Thor, perdón, dije una tontería de Aliwin, perdón, Philip Kennedy Johnson, tienes razón. Sí, de hecho, no se intercambian, porque sería, no sería del todo correcto, pero era la idea quizá original antes de lo que le pasó al escritor de Thor, que se me olvidó el nombre, que tuvo el accidente, que estuvimos hablando de la semana pasada. Donny Cates. De lo de Donny Cates, que ya subimos la razón por la que se ausentó de esa manera tan brusca, porque tuvo un accidente muy, muy serio, que inclusive afectó su memoria y sus capacidades intelectuales, que está recuperándose, pero que además metido en un divorcio. Entonces, sus historias quedaron truncas, en particular la de Hulk y la idea que había detrás de ella se terminó de una manera bastante abrupta. Y trata de retomar esa idea junto con lo de Immortal Hulk, Philip Kennedy Johnson, lo cual está curioso y de alguna manera, al menos en estos primeros tres números, medio está saliendo con la suya, porque como que no nos hemos adentrado del todo, aunque no sé si en este tercer número sí lo haga, en el core de lo que esté sucediendo. Ahora, independientemente de todo esto, el arte de Nick Klein es de verdad, verdad, una belleza. Algunas de las escenas que yo recuerdo de Immortal Hulk que tanto me gustaban, el tema de body horror, y las transformaciones, y que fundamentalmente se trataba de un, de un cómic de horror, de alguna manera logra ese mismo efecto sombrío y complicado, nuestro amigo Nick Klein, pero al mismo tiempo con un feeling más vibrante. Es difícil de describir del todo, espero que con las páginas puedan entenderme, porque a diferencia de Joe Bennett, como que no ahonda necesariamente en lo grotesco del horror, pero sí en su impacto. Está muy muy lleno de oscuros este arte coloreado, pero no deja de poner la luz y el impacto del color donde tiene que hacerlo, y está de verdad de dejarte boquiabierto. Una belleza de arte que fue el que básicamente me trasladó y me mantuvo durante todo el cómic. La historia está bien, no sé si a mí particularmente me atraiga mucho. Fundamentalmente, Hulk está harto de Banner, porque luego de lo que sucedió en Immortal Hulk, que se cerró la puerta verde y el cierre de la serie de Alibi, hace un breve repaso por lo que trató de hacer Donny Cates con el Hulk Mecha, que fundamentalmente era Bruce Banner, que finalmente logró someter por completo a Hulk y convertirlo, bueno, como ya sabemos, esa serie en su en el motor de este Hulk que podía dominar a placer, pero que básicamente lo tenía sometido por completo, y ahora es la venganza de Hulk sobre Banner, ¿no? Que no es que sea la primera vez que lo veamos, no es particularmente original, pero el twist que le están dando Klein y Philip Kennedy Johnson es esta historia de horrores y de monstruos. Entonces, bien acerca de la historia, el arte está fenomenal. Eso es lo que puedo decir de los primeros dos números. Creo que apenas está arrancando, que hay una serie de premisas, hay una relación con la Puerta Verde y una serie de criaturas que traspasan tras ella, y una sorpresa sobre una de ellas que me tiene intrigado. Entonces, está bastante promisorio, está bastante bien ejecutado, y a pesar de que el guión no me termina de impactar o encantar del todo, el arte de Nick Klein sí que me está ayudando a navegarlo y me impele a leer ya un cuarto número sin duda. Pero no sé, Francisco, tú que creo que sí no tuviste que hacer el catch-up, sino que sí ya llevabas los tres números, no sé a ti qué te pareció. Sí, de hecho, lo he estado siguiendo de nuevo desde que me anunciaron que eran Philip Kennedy Johnson y Nick Klein, tenía que estar aquí. O sea, obviamente no había de otra. Nick Klein, desde que lo descubro en el Thor de Donny Cates, me enamoro de su arte. Es una cosa espectacular. Philip Kennedy Johnson ha hecho un trabajo espectacular en Superman. Entonces, obviamente, tenía yo que llegar aquí. Que creo que lo interesante, justo como mencionabas, es que de pronto Philip Kennedy Johnson dice: quítense, que ahí les voy. Que ha sido una constante. Cuando llega Ailey Wynn a Immortal Hulk, creas como su propio título, su propio tono, su propia manera de contar a Hulk. Donny Cates hace lo mismo, de pronto decide dejar atrás el body horror y el thriller psicológico que estaba construyendo Ailey Wynn para centrarse en una delirante odisea ciencia ficcioniera de space opera rarísima. Y que a mí me está gustando mucho, pero también era su propio animal, y Philip Kennedy Johnson llega y dice, pues voy a hacer lo mismo como la ven, y de pronto empieza a acercarse más al terror como lo conocemos cotidianamente, al terror un poco de Stephen Kingesco, un poco Lovecraftiano, incluso de pronto por ahí hay un momento de que pareciese que esto va a terminar en Hulk contra Cthulhu, ¿no? Parece ser que hay monstruos encerrados en montañas, monstruos antiguos esperando la llegada de Hulk, y esto crea que haya zombies, que haya otro tipo de monstruos, y en medio de eso hay una chica que huyó de su casa, y en esta huida termina encontrando a Banner, porque ella está buscando a Hulk para que Hulk le enseñe a ser fuerte como él, y termina siendo algo, el motor emocional de la historia. Coincido con Bernardo que Philip Kennedy Johnson tal vez no está terminado de amarrar. Creo que en los siguientes números lograremos ver algo un poquito más, pero aún así la verdad es que a mí la historia me está intrigando lo suficiente para seguir leyéndola. Y de nuevo, esta idea de Hulk contra terrores innombrables venidos de los abismos de los tiempos, sí. A mí me da lo suficiente como para que lo siga leyendo. Y Nick Klein está bruta, pero brutal. O sea, además, sigue siendo el Nick Klein de Thor, pero tiene un estilo distinto, adaptado para esta historia, donde de pronto sí nos está acercando más al terror, donde de pronto está yendo más a la atmósfera, a cierto tipo de sombra, a cierto tipo de volumen, que no usaba en Thor, pero que aquí le quedan espectacularmente bien. La verdad es que a mí me está gustando mucho este Incredible Hulk, y en este tercer número, pues es donde ya vemos pelea ahora sí que entre Hulk y estos monstruos, y sigue creciendo la amenaza del extraño que está buscando a Hulk y que viene por él. Entonces, yo estoy muy contento con la serie, la puedo recomendar sin ningún empacho. En cuanto salgan los bonitos deluxes que me siguen teniendo, los de Donny Cates, espero que los saquen, porque qué bonitos estaban y qué bonito estaba el arte de Ryan O'Toole. Aquí también espero que lo saquen. Sin duda alguna van a estar en mi librero porque está muy bonito este cómic. Sí, cachín. Perfectísimo. Yo la verdad solamente me leí el primer número, entonces pues, no tengo mucho que agregar a este chismecito, pero definitivamente es de los cómics que voy a hacer un catch up el próximo mes o para el número 5 a lo mejor, para leer el primer arco completo. Y nada, que el arco es de 6 números. Pero bueno. Siguiendo con este, con chismecitos marvelitas, Ultimate Invasion número 3, que de hecho sí he seguido un poquito con chisme, porque también esta serie originalmente era plan de Donny Cates, pero pues, como ya mencionó Alben, Bernie pues tuvo su accidente, perdió muchas cosas, y pues obviamente Marvel no iba a esperar a nadie, y le dejó el encargo a Jonathan Hickman, con arte de Brian Hitch, y es básicamente como que el intento, lo prometían como el intento de regresar al universo Ultimate, tal cual a la continuidad después de lo que había pasado en Secret Wars hace ya varios tiempo. De hecho, de Jonathan Hickman justamente, esa saga. Pero bueno, hasta ahorita lo único que sí ha fallado, bueno, lo único que sí yo creo que ha tenido medio molesta a las personas, han sido yo creo las portadas, donde sí prometen a los Ultimates en general, y no ha habido nada de eso. Y sí he leído críticas, sí he visto gente que está molesta con la serie, la verdad a mí sí tenía como curiosidad, yo hice mi catch up esta semana, y a mí sí me está gustando, me está gustando mucho este comiquito. No cumple con las expectativas, creo yo, porque no te presenta nada de lo ya conocido, al contrario. La historia es de está enfocada en el Red Richards del universo Ultimate, pero él logra escaparse de donde quiera que estuviera. Tuvo por ahí un enfrentamiento con los héroes Marvel del universo 616, y tuvo esta frase fatídica con el Red Richards original, donde le dijo: si tuvieras la oportunidad de desaparecerme de la existencia, lo harías. Y el Red Richards, bastante mamón, no, le dices, claro que sí, y yo, lo voy a tener en cuenta, culero. Desaparece, y básicamente lo que hemos visto en estos dos últimos números es un universo completamente distinto al universo Marvel, bueno, no completamente, pero distinto al universo Marvel y al universo Ultimate clásico, y yo lo siento más como una nueva versión del universo Ultimate, donde vemos cosas bastante diferentes. Por ejemplo, tenemos un Hulk pacifista, tenemos a un Howard Stark, que es el que toma realmente la batuta junto con un Obadiah Stane como su mejor amigo, y un Tony que ni siquiera figura, y sin bigote, por cierto, con esa curiosa. Vamos, hay como que estos grupos a nivel internacional, que son los que controlan el mundo, y a esos grupos los controla The Maker. En este número hay revelaciones al respecto de cómo se maneja la política en este universo, y es justamente el tema de que The Maker básicamente tiene... hace que se finjan guerras, o sea, porque están aquí los Rasputin, que son los representantes de Rusia, y Howard Stark se saca un poco de onda y dice, porque estamos compartiendo con ellos, son los enemigos. Pues es que realmente no son los enemigos, compadre, todo eso es fingido. Cada cierto tiempo cambiamos de quién es el villano a nivel mundial, para que la gente sienta que hay periodos de paz, para que la gente sienta que hay algo, pero realmente todos somos compitas y todos estamos trabajando para un bien mejor. Esto después de que este grupo de G8 o lo que sea, fue atacado por una horda de Vengadores, donde había chingos de Iron Man, de avispas, de Goliaths, de Hawkeyes, de Capitanes Américas y de toda la fregada, y que lograron vencerlos. La verdad es que yo creo que platicado suena muy mal. Ahorita a lo mejor Francisco podrá hacer un mejor resumen de lo que yo lo acabo de hacer, pero a mí me ha gustado bastante lo que estamos viendo, porque en general hemos visto distintas versiones de los héroes Marvel con giros que me parecen mucho muy interesantes. Creo que si realmente fueran a hacer un nuevo universo Marvel, un nuevo universo Ultimate, a mí me gustaría que justamente esto es lo que hicieran, no que regresaran a los personajes de hace 20 años, que eran Ultimate en su momento, más bien que nos presentaran nuevas ideas con nuevos personajes en otro universo Ultimate, eso sí creo que me podría llamar la atención. Hasta ahorita los tres numeritos me han gustado, todo esto concluye en el siguiente. Ya hubo por ahí el vistazo de quién va a ser el gran villano, y hay, bueno, aparte de The Maker, obviamente, y también un otro girillo por ahí con el Red Richards, justamente de este universo en el que The Maker está haciendo sus chingaderas. Don Francisco, ¿usted qué le pareció? Yo no sé si también tuviste que hacer catch-up o si ibas al día con esta serie. Me leí el primero cuando salió, pero ahorita sí tuve que leerme el 2 y el 3. No me molesta la serie, creo que no estoy tan emocionado como tú, tampoco es que me esté encantando. De hecho, lo que le puedo decir así como mayor virtud para mí es que estamos viendo un Brian Hitch que no había visto en mucho tiempo. Tampoco es el Brian Hitch de sus mejores momentos, eso también hay que decirlo. Pero por lo menos no es el Brian Hitch de Justice League o de las últimas cosas que habíamos visto, donde la verdad es que parecía hasta otro dibujante. Aquí creo que le está echando más ganitas, creo que está mucho más cercano a lo que le habíamos visto, y eso ya me parece un logro. Pero tengo un Jonathan Hickman bastante más mediocre de lo que le he leído en muchos otros tiempos. No es que esté mal, simplemente creo que no me está terminando, a mí por lo menos no me está dando un empujón para emocionarme con la serie. Hasta el momento me parece otra historia más de una tierra paralela a la 1600 whatever o la muy reciente Heroes Reborn de Jason Aaron, que a mí por lo menos Heroes Reborn me pareció muchísimo más divertida que esto. Los giros de tuerca de los personajes y de cómo se está acomodando el mundo de acuerdo al Maker no me terminan de convencer. Los elementos que usualmente trata de poner Hickman para verse muy, muy creativo y muy listo de viajes en el tiempo y de cosas por el estilo, aquí me están dando cierta flojerita. En el primer número me gustó mucho el final, me sorprendió, y es cuando impide el origen de uno de los personajes, pero ya de ahí para acá me ha parecido mucho ruido y pocas nueces, vamos. No está mal, lo voy a seguir leyendo un poquito por costumbre y por fe a Jonathan Hickman y por ver a un buen Brian Hitch, que también no desmerece, pero hasta el momento no me he emocionado lo suficiente como para decir, ¡ah, está bien chido! No, la neta es que no. Pero no está mal, es una lectura entretenida. Si les gustan los universos paralelos y las tierras alternativas de donde ves a los superhéroes en otras personalidades y en circunstancias, son de hecho apócrifos y esas cosas, tal vez probablemente disfruten mucho este cómic. Yo no lo estoy sufriendo, pero tampoco lo estoy disfrutando sobremanera. Me parece una lectura, mira, hasta ahí. Pues que justamente yo he visto más críticas en ese sentido y creo que no es tan mediocre, pero pues bueno, si fuimos a no estar de acuerdo respecto al Team Cat y Team Bat, ya ahorita ya no me sorprende nada, fíjate. Pero es que sabes, por lo menos estuvieron demasiado estos meses, amigo, no pueden separarse por tanto tiempo. No, pero es que la neta, yo hace poco hice la como esta, después de entrarle a Hoxpox, me fui para atrás, Jonathan Hickman, y me leí sus Fantastic Four, me leí sus Avengers, me leí su Secret Hall, ¿cuál? ¿Los Secret Warriors? Secret Warriors y esta otra serie, una de S.H.I.E.L.D. que hizo, que me pareció buenísima, además, donde es la primera vez que trabaja con Howard Stark. En fin, me parece que el hombre tiene una imaginación desbordada. No, tienes Hoxpox, que es desde los primeros números, a mí me voló la cabeza y me dijo, esto lo tengo que terminar de leer ahorita, o sea, esto está súper bien hecho, qué bruto, qué bonito está. Y me está dejando bastante tibio. Tal vez sea un problema mío, no lo voy a negar. Pero me falta que me amarre algo la serie. No sé qué sea en realidad. Pero siento que está haciendo... Bueno, Jonathan Hickman mediocre es bastante superior al grueso de escritores de cómics. Eso también hay que entenderlo. Pero para el grueso de Jonathan Hickman, esto está mediocre, la verdad. Estoy con lo que sí coincido contigo es en tu percepción de Brian Hitch. O sea, no está al nivel del Brian Hitch que nos gusta de Ultimate, pero definitivamente es lo mejor que le hemos visto, porque lo que hizo en DC y en Marvel últimamente sí estaba muy, muy bajo. Nabo, su hubo una serie de Batman que hizo, creo que con Warren Ellis, ¿no? Qué cosa tan fea, cabrón. O sea, parecía, de verdad, parecía otro dibujante. Dice Conor Deville, Francisco, creo que te gusta ir en contra de la corriente, ¿no? No, no, no. También depende de la corriente. Su segundo apellido es Contreras, por si te lo preguntaba. Elizabeth Ugalde dice, hola chicos, este es un horario complicado para mí y también para nosotros, pero vengo a saludar y dejar like. Qué bueno que ya está Francisco. ¿Sabes? También, sí, también Elizabeth dice que qué bueno que está Francisco. Es que es que dejó hace rato para sus programas. No, pues con ella sí vas, ya lo sé. Porque si me invita, porque si me dice Francisco. Qué cariño. Yo cada semana llevo el link y ojalá puedan entrar. ¿Cuándo será que no lo hemos invitado? Quería saber yo, pero bueno. El señor Ugalde dice que ese se parece a Barney, a Bernie, pero lo malo es que no sé en qué momento lo dijo. Entonces, pues nomás piensen, recuerden cuál se parecía a Bernie. Mm. Y arrancamos un bloque mutante. Don Bernie, cuénteme un poquito, porque sigue Fall of X, y parte del Fall of X es el regreso de Miss Marvel, y el inicio de la nueva serie Miss Marvel de New Mutant, coescrito por Iman Velani. Chan, chan, chan. Que hay que ver cuánto de eso es gimmick publicitario y cuánto efectivamente Iman Velani escribió aquí. Who knows? En todo caso está acompañada de, y se lo leo acá porque es el nombre, de Sabir Pirzada, y los artistas son Carlos Gómez, Adam Gorham, con colores de Eric Arciniega. ¿Qué ha pasado con Kamala últimamente? Básicamente de todo. Kamala, por si no sabían, se murió en Spider-Man, además, como personaje secundario de Spider-Man, desafortunadamente, o al menos así lo percibieron mucho, sobre todo los haters de Seth Wells, y descubrimos que pudo resucitar gracias a que, y un detalle que yo no había cachado, y que aquí te lo aclaran, es que aparte de ser inhumana, también es mutante. Resulta que es todo y nada. No es que dejó de ser inhumana por convertirse en mutante, sino que es un adicional del cual ella no tenía idea. Y también explican algo acerca de su su firma de mutación, o su mutación es no percibible, pareciera que parte de ese es su poder. Pero me parece medio extraño porque lo que yo pensaba que iba a pasar, y aquí de hecho lo vemos, la ciencia cierta es que iban a aprovechar para adaptar sus poderes de los cómics a los que salieron en la serie, donde más bien es capaz de convertir energía en materia. Aquí pues sigue teniendo sus poderes de básicamente Elastigirl, sé que es mucho más que eso, pero sus poderes elásticos sigue siendo lo mismo. Entonces, no termino de entender yo cómo al mismo tiempo es mutante e inhumana, y qué es lo que le trae de provecho ser mutante o de extra o de diferente, que es lo que va a partir de aquí. No es que no lo vayan a explorar, pero aquí no lo mencionan. En todo caso, empieza con esta secuencia de pesadilla que está bonita como metáfora acerca de lo que puede ser que esté conflictuándose en la psique de Kamala. Que fundamentalmente está debatiéndose entre todos estos equipos, entre ellos los Avengers, los Champions, los mismos inhumanos, y luego los mutantes. Eso aparentemente la tiene ya muy conflictuada. Y me gustó esta, que pudo haber sido muy bien la portada, esta imagen de Kamala atrapada por sí misma, por una mano invisible que no llega, no termina de ver, y enfrentada a todos estos superhéroes de Marvel, todos con su rostro, ¿no? Entonces ciertamente está pasando por una crisis de identidad que, al menos este recurso de esta pesadilla, funciona muy muy bien, está muy bien dibujado, y luego vamos a su vida cotidiana. ¿De qué va esto y cuál es el setting? Bastante sencillo, pero muy bonito para hacer una historia de Kamala. Sigue estando con Bruno, sigue siendo su mejor amigo, y su familia la despide porque se va a mudar de New Jersey a Nueva York para enrolarse en el alma mater de Peter Parker, la Universidad de Empire State, donde va a fungir como espía de los mutantes, porque resulta que Orkis compró Empire State University y están utilizándola como subterfugio para tener una base subterránea donde están experimentando y haciendo planes maléficos contra los mutantes. Entonces, en ese aspecto, esa dicotomía de una posible vida universitaria, más no del todo universitaria, se supone que es un programa de verano, ella sigue estando en secundaria, al menos como está aquí mostrado, pero pudieran hacer ese cambio de cama a la hora universitaria, como espía, descubriendo su identidad como mutante, sale con su nuevo uniforme con su símbolo de los X-Men, y eso por supuesto le trae un montón de problemas porque resulta que esta universidad también hay un montón de gente con el cerebro bien lavado, hablando, no sé, de los progres y demás, ese parece ser la metáfora, pero hablando mal de los mutantes, porque los mutantes ahorita en este momento son hiper odiados, luego de lo que vivimos en Dawn of X. Entonces, como cómic de Kamala no está nada mal, me parece un setting interesante en el cual colocarla. Como cómic de los X-Men o de los mutantes, muy poco vemos de eso. Está embebido allí, se supone que nos va a contar una historia de Fall of X, pero a mí se me hace como que está lo suficientemente aislado para que funcione por sí solo. Pero sí estoy, no digo que no funcione, no digo que no se les vayan a salir con la suya, pero se siente incómodo como se siente cualquier cambio, y puedo entender a los fans de Kamala, algunos que se sientan un poquito desubicados, esto de que ahora sea mutante, que tiene que pelear por ellos, de que le agregas al hecho de que ya desde por sí de que era musulmana ahora, otro diferenciador más, ya esas metáforas las hemos visto en Miss Marvel y no sé hasta qué punto funcionan, o sean algo fresco o diferente. Está bien armado. Sí, efectivamente, la señorita que interpreta a Kamala Khan en el universo Marvel tuvo algo que ver con la historia, pues está al menos coachada o acompañada, imagino yo que por este caballero Pierzada, para que coloque su idea en un guión. Está bastante bien. Quién sabe si es un stunt publicitario o no. Honestamente lo dudo. Creo que de las entrevistas que se ha visto de ella, creo que sí es bastante fan de los cómics y fan de Miss Marvel. Lo que yo intuyo es que tenía una idea de una historia y se le dieron a un guionista experimentado para que le diera forma, porque no estoy notando huecos que sí he visto en otras historias escritas por actores o personas no cercanas al medio. Entonces, bien a secas. No me dejó particularmente desagradado, pero tampoco me voló la cabeza. No sé qué le pareció a Don Francisco. A menos de que quieras ir al final, Don Francisco, o te desmuteas. Vaya. Ok, no, pues que yo no tengo mucho más que agregar. Realmente, a mí me pareció un cómic bastante soso, para hacer una historia de Kamala Khan. Vamos, no es la primera historia sosa de Kamala. Digo, lo de Saladin Ahmed en su momento también me pareció de lo más aburrido. Y creo que fue como, salvo pequeños momentos de ella con Bruno, cuando están jugando videojuegos ya para ella tratar de no dormir esa noche, y creo que tiene otro momento por ahí. La verdad es que en general no me pareció un cómic rescatable, al contrario, se me hace que trae demasiado bagaje, trae todo el mame de los hombres X, que ya es pesado por sí, y no veo razón para echárselo encima a Kamala. Me agradó que cuando se pone el traje para tratar de ayudar a alguien en el campus, sí hacen por lo menos la referencia de que, güey, no deberías de no ponerte una X para que la gente no sepa que eres de los X-Men. O sea, porque fue lo primero que yo pensé, que para qué, si nadie quiere a los X-Men, ¿por qué trae este logotipo de los X-Men en el traje? O sea, podría ser Miss Marvel y nadie se dará cuenta de nada. Por lo menos se dan, o sea, si te señalan el error, ya simplemente pasa y ya se acabó. Pero no sé, este numerito no me gustó. Ahora, bien mencionas, quién sabe qué tanto haya realmente escrito Iman Vellani, pero también Sabine Pierzada, no te creas que es como, así que te digas, qué bruto, qué gran legado tiene como escritor. Ha escrito algunas cosillas para las antologías de comunidades de Marvel, o te está ahorita escribiendo cosas en Cult of Carnage, por ejemplo. Pero no es como que tenga así, uy, qué bruto, qué gran bagaje como escritor. Entonces podría ser cualquiera de los dos, porque tampoco es como que parezca que tenga un estilo, sí parece más un cómic hecho por, mira, tiene que pasar esto y esto y ya, y no le veo más corazón todavía. La chavita, hasta donde yo sé, si es así súper ñoña, o sea, hay fotos de ella más chavita, que no sé qué, no sé si sea parte del marketing o no. Sí parece ñoña, o sea, que en las entrevistas sí se la compro, y hemos tenido escritores o dibujantes así de esa edad, así de chavitos, haciendo cosas buenas. Entonces No dudo que pueda hacer algo bien. Es, ojalá al rato veamos algo por ella sola y que a lo mejor más libre y sin tantas ataduras a la continuidad, leamos cosas mejores que este primer numerito de Miss Marvel. Don Francisco, te dije que no iba a tardar y sí me tardé un rato, pero ¿a ti qué te pareció la nueva mutante? Coincido en general, no me parece un gran cómic. Creo que uno de los graves problemas que tiene Miss Marvel al lidiar como cómic en particular es que creo que pocos cómics de superhéroes de grandes propiedades se ha sentido como cómic de autor, como Miss Marvel. Los primeros números de G. Willow Wilson, un poquito como Runaway, ¿sabes? También pasa más o menos lo mismo, que es un poquito difícil alcanzar esos niveles de los primeros números, y ese siempre va a ser algo que va a tener que cargar Miss Marvel en general, y que va a tener que también cargar Runaways. Coincido también en que todo el rollo mutante le estorba más de lo que le ayuda, sobre todo porque además es una tontería. Se supone que tiene el gen mutante, pero nunca se le activó, entonces en realidad pues no es mutante, ¿no? Es como esta banda que se va a hacer exámenes de ADN y descubren que tienen 5% africano y dicen que son negros. I don't know. Por ahí me está pasando lo mismo con esto, y creo que toda esta continuidad de lo que está pasando ahorita con los mutantes le está estorbando más de lo que le ayuda a este cómic. Espero que vaya por su lado, que vaya si por el libro, como parece ser que está haciendo un poquito, porque tiene todo el involucramiento de Orkis con la universidad y esta misión secreta de servir de espía, y ahí está extraño. En fin, en general, no me parece mal tampoco. No creo que haya sido una pérdida de tiempo leerlo, o no dolió, insisto, no es Dark Crisis o esas cosas que de pronto suceden por ahí. Pero tampoco lo puedo recomendar con confianza, ¿sabes? Lo voy a seguir leyendo a ver cómo avanza, pero más que nada por curiosidad y porque quiero mucho a Kamala, pero en general no me parece una cosa recomendable hasta ahora. Pues sí, creo que más o menos así está el chisme. Acá Estación de Juego nos dice que se ve interesante la propuesta para Miss Marvel, pero ahora sí se le hace muy necesario lo de volverla mutante. Ya había muchos team-ups con mutantes de ella, y no creo que esa historia requiera que ella sea parte de los X-Men. Y para ser Miss Marvel no era un equipo creativo pesado. La primerísima etapa de Miss Marvel se le siente el cariño con el que lo hicieron. Sí, creo que esa es parte de la bronca, que creo que fue, bueno, no sé de dónde venía G. Willow Wilson antes de Adrián Alfona, sí sabemos dónde venía, pero tampoco eran como que esos pesos pesadísimos, y creo que posterior tampoco ha tenido como grandes equipos creativos la serie en ese caso, va, pero sí siento que necesitaría. O sea, eventualmente G. Willow Wilson sí demostró y está bien perra y ahorita la queremos mucho, pero me refiero a cuando recién la anunciaron. Pues ya, ahora ¿dónde va? También espero que sea nada más porque fue el primer número y como que tenían que poner muchas cosas en contexto, sobre todo para la gente que va a entrar, gente que quiera leer algo de Miss Marvel o que quiera leer algo que va a escribir Iman Vellani, porque seguramente también va a entrar mucha gente por ese mame. Bueno, no sé qué tanta gente, pero va a entrar gente. Entonces, pues, como que tienen que ponerles en contexto un poco de todo el mame que hay. Sí, en serio siento que, más allá de que no tenga sentido si la hacen mutante o no, que eso no tengo tanto problema, mi bronca es que creo que no es un buen momento para ser mutantes, pues porque es demasiada historia, o sea, es demasiado conflicto, demasiado drama, y creo que eso le puede pesar más que ayudarle al personaje. Dice por acá Conor Deville que ojalá Panini traiga más cómics de Ultimate o mínimo la miniserie. Seguramente ya, o sea, la miniserie eso dalo por hecho porque son de esas cosas que se tienen que publicar sí o sí. Eliseo Galde dice, era una cosa de Marvel después del deal, o de eso que se parecía a Bernie. La verdad es que pues no lo caché. ¿Algo que quieran agregar a esto de Miss Marvel o ya le continuamos? Continuamos. Perfectísimo, porque toca hablar de Wolverine 36, que es la tercera parte de este crossover que se llama Weapons of Vengeance, en el que está Benjamin Percy trabajando con las dos series que trae ahorita a cargo, que son Wolverine y Ghost Rider. En este número, como nos spoilea claramente la portada, entra Helverine. Que si me lo preguntan, a mí me parece una idea estúpidamente graciosa y creo que funciona muy bien. Está genial la portada, ¿verdad? Solamente por eso. A mí me sorprendió un poco que se fueran a este punto del ridículo, porque como que la serie era de estas medio serizonas, medio oscuras, que ya tenemos una calavera de llamas, yo sé que eso no es realmente algo muy serio, pero sentí que iba por ahí el asunto, y de repente nos da este giro. A mí la serie sorprendentemente me está gustando mucho, qué bueno que son solo 4 números, porque eso ayuda a que no sea pesado. Básicamente tenemos esta escena en la que tienen que ir de un punto de Estados Unidos a otro en chinga. Entonces pues básicamente se va Logan como copiloto en la moto con Johnny Blaze. Es muy gracioso porque pues básicamente le va quemando la cara todo el camino, pero pues tiene su factor de curación, entonces obviamente lo más le duele, pero va a estar bien después. A mí esa parte se hizo muy muy graciosa, es bien estúpido. La historia pues básicamente es este problema que está ubicado en el pasado de los personajes, donde un chavito llamado Bram está poseído por un demonio y tiene que estar matando mutantes, y de hecho los mata de manera bastante creativa, hay que ser honestos. Ya se siente incluso como ritos satánicos, entonces eso atrae tanto a Goliath como a Wolverine. Durante mucho tiempo se dejó así al aire ese drama. De hecho, en este número descubrimos que la doctora que está a cargo de este niño incluso lo llevaba con pacientes terminales que tuvieran Alzheimer y que no tuvieran familiares, así como que, güey, es que igual tiene que alimentar al demonio, tiene que matar el niño para poder vivir, por lo menos tratar de hacerlo. No deja de ser culero, porque obviamente está matando personas, pero como que tratan de que pues, alguien que no se vaya a extrañar mucho, ¿sabes? Pues bueno, es que ese momento está un poco incómodo, pero en este número lo que hacen es pasarle ese demonio a Wolverine. Básicamente de eso se trata este número solamente. O sea, hacen todo un proceso en el que incluso le ponen el casco muy a la arma X, porque está involucrado el departamento H y un culto satánico, y en eso se queda. O sea, este es un poquito spoiler, pero el spoiler viene desde la portada. Este número exclusivamente es para eso, pero creo que está muy bien hecho el arte de, creo que es Jeff Shaw, si no estoy mal. Queda muy bien porque sí tiene como este tonito, sí oscurón, sí muy acorde a los dos personajes, y Benjamin Percy creo que se está divirtiendo mucho con este crossover, que me siento un poco sucio, la verdad, al mencionarlo y al incluso recomendarlo, pero no le está quedando nada mal. Y miren, yo no soy fan de Percy en general de la vida, pero me alegra que de repente encuentres algo que escribe uno de tus escritores que no te gustan, y dices, oye, pues está bueno, o sea, qué chido, qué bueno que pueda hacer cosas buenas, ¿no? Bueno, al menos divertidas, y creo que está funcionando, para mí, está funcionando muy bien Weapons of Vengeance, la verdad. Si les gustan los dos personajes... Es lo mínimo que puedes esperar, entonces, qué chido. Sí, a mí lo que me llamaría la atención es que dices, es que me sorprende que lleguen a este nivel de ridículo. Yo pondría en duda que creen que es algo ridículo, porque ese tipo de cosas eran, por ejemplo, los que pasaban en los 90, y hay gente que cree que los cómics de los 90 son brutales, tío. En vez de decir, ah, qué ridículo, decían, no, es que malo, mira, qué agresivo, le pusieron cadenas, güey. Pues mira, no sé si aquí, yo siento que lo están llevando por ese lado, o sea, quisiera creer que no es como, o sea, no mames, es... Ya de hecho, así se presenta, o sea, dice, I'm Helverine, y es como mamones, ya le estás poniendo el nombre gracioso como parte del canon, o sea, tipo Spider-Gwen, que le dijeran Spider-Gwen dentro de los cómics, que no lo hacen, no sé. Insisto, seguro hay banda que cree que eso es bien badass, y no es ridículo. Pues ojalá que también lo estén disfrutando y que lo vean como lo quieran ver, digo, pues, luego tienes a los que son fans de Snyder, ¿no?, que creen que, pero bueno, de Zack, no de Scott, pero bueno. Wolverine 36, yo sí lo recomiendo, a mí me está gustando bastante. De hecho, ya está casi me dieron ganas de leer eso. Dice, estás lejos, Hellbrain, Back to the 90s. Sí, lo siento así, no sé si es algo que ya había pasado en los 90, si es algo que ya había pasado, la neta yo sí me declaro totalmente ignorante. Si lo mencionas nada más porque se siente como algo muy noventero, sí creo que es algo muy noventero totalmente, pero bien hecho, o sea, al menos, o sea, bien escrito, bien dibujado, con una historia más, a mí me parece bastante, bastante divertida. De hecho, no mencionaba hace ratito, bueno, sí lo mencionaste tú, Francisco, pero es como muy de pasada, que el especial de Batman y Catwoman lo co-escribió también Tini Howard, Yo no sé qué tanto escribió ahí ella, porque yo vi al Chairo de Starkey todo el tiempo. Me gustaría saber qué escribió ella para poder decir, mira, tiene Java de escribir algo que también me gustó. Lamentablemente no sé qué fue lo que escribió ella. Dicho eso, vamos cerrando ya este bloquecito porque vamos a los cómics indies de la semana. Y arrancamos con Flash Comics. Me gusta que hayas puesto Archie y nunca hablamos de Archie. Es lo mismo leí la semana pasada. A veces se habla de Archie. ¿Desde que lo pusiste? Pues porque no ha habido cómics de Archie últimamente. Y cuando salen son así como de estos especialitos raros. Black Hammer Diana. No. Bueno, como su nombre lo indica, parece que va a ser el último arco de Black Hammer, este universo de superhéroes creado por Jeff Lemire. Y la neta, es un cómic muy difícil de recomendar si no has seguido la serie. De hecho, no me acuerdo si yo terminé de leer el arco anterior, este del regreso de Black Hammer, o no me acuerdo cómo se llamaba, pero continúa directamente a eso. O sea, tenemos todavía situaciones con el insectoide y con este grupo de héroes que están yendo a distintas tierras para reclutar campeones para poder detener al antidios. Yo sí me sentí un poco perdido, y eso que sí leí alguna, no he leído todas las series, pero sí leí la anterior, justamente donde vimos a la nueva Black Hammer, a la hija del Martillo Negro original, esta Luz. Entonces, híjole, yo batallé un poquito, la verdad, para disfrutar este número. Siento que para llegar al final, sí voy a tener que chutarme por lo menos las miniseries principales de este universo, porque yo no lo disfruté. Lo cual me agüita un poquito, porque el arco anterior, justamente el de regreso de Black Hammer, a mí sí me gustó. O sea, sí lo estaba disfrutando, sí lo estaba leyendo, pero aquí me sentí muy, muy perdido, y no sé. O sea, no sé si fue culpa mía o realmente es porque, pues, como ya es el final, ya es como, ya chingue su madre. O sea, los que están aquí, es más o menos como cuando llegas a un programa de la Covacha que llevas a las 2 horas. O sea, ya los que ya están aquí ya saben qué pedo. O sea, ya no nos vamos a disculpar, ya sabemos. O sea, los agradecemos mucho que estén por acá. Saben que así como de, pues, si ya saben cómo somos, para qué nos invitan. Entonces yo creo que un poquito así está Jeff Lemire en este número. Es como, ya, o sea, ya, si ya estás en este rollo, ya te aventaste las miniseries anteriores, ya sabes cómo está el cotorreo. Ya no me voy a disculpar, ya no te voy a explicar nada, ya conoces a los personajes y vámonos. La cosa es que yo no conozco a todos los personajes y sí me perdí muy gacho. Entonces, híjole, no creo que sea un mal cómic, nada más creo que es un cómic que al que no puedes entrarle así de la nada. O sea, tienes que estar muy muy familiarizado con este universo, que creo yo ya va a terminar. Espero que sea el caso y que ya pueda concluir su saga el buen Lemire. Pero probablemente yo no voy a continuarlo sin leer o sea, echarme un clavado a lo anterior, que me faltan algunas series de las principales. ¿Ya? Más no podría decirles, que discúlpenme ustedes. Oh. Ah, ya sí, yo estaba muy emocionado cuando vi, ¡ay! ¡Dájame el bien! ¡Sí, vamos a leerlo! Y lo que, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? No sé qué está pasando. Pero bueno. Qué mal. Continuando con los comiquitos indies, el Cimerio está ya en Titan Books. Hablamos un poquito de ello cuando salió el primer número, y dijo Bernardo, ¿saben qué? Yo me aviento este desmadre. Vamos a hablar del número 2 de Conan the Barbarian, por Jim Sub. Y, ay, ¿cómo se llama el dibujante? Que el dibujo está bien perro. Creo que es Robert de la Torre. Y justamente eso es lo que quiero destacar. El arte acá es fenomenal. A ver si consigo aquí el... Justamente estoy buscando al artista y no lo veo. Sí, es Roberto de la Torre. Exactamente. Y tiene un estilo que le queda, por supuesto, muy muy bien a Conan, porque se me hace así como de los 70s, principio de los 80, pero con un toque moderno. Y me recuerda un tantito a ciertas viñetas del Príncipe Valiente. Y esa mezcla de... En Conan queda muy bien. Aquí pueden ver lo que les estoy tratando de explicar vagamente. Y Conan básicamente está enfrentado a este ejército de zombies. Son esta tribu de... No proveniente de Cimmeria, pero ahorita no me acuerdo de qué parte del mundo de Conan vienen, que son los Pict. si mal no recuerdo, esta chica que está ahora acompañando lo que es la excusa misógina de costumbre de Conan, pero tiene un poquito más de carácter que solo eso. Esta chica que lo acompaña viene de esa tribu y ha estado advirtiendo acerca de esta horda de zombies que sin razón ni medida andan destrozándolo todo y asesinando cuanto ser se consiguen. Y Conan está tratando de seguirles el rastro y de acercarse a Cimmeria porque la chica le dice que allí atacaron primero y él no termina de creerle del todo. Pasa lo que tiene que pasar en cualquier historia de Conan. De hecho, pasó mucho tiempo antes de que estos dos se acostaran. Y sí sucede. Bastante sexy e interesante la imagen. No estén esperando aquí tampoco la invención del hilo negro ni la reinvención de Conan. De hecho, en eso Jim Sub es bastante conservador. Pero sí se mantiene ese conservadurismo, digamos, ese no querer salirse de lo que conocemos de Conan también puede llegar a ser fresco y creo que en este caso está bien, no necesariamente brillante, pero sí bien ejecutado. Y creo que yo lo que más destaco de verdad, porque es que me tiene hipnotizado, es el arte. Pero los textos están bien, la manera en que Conan habla, se refiere y trata de llevar esta situación es muy, muy Conan. Y la historia no deja de ser interesante. Entonces, no leí lo de Jim Sub en Marvel, así que no sabría decir si esto es mejor o peor que eso, pero sí veo aquí un intento de mantener, de modernizar a Conan, pero manteniéndose dibujando dentro de las líneas. Si logro explicarme, creo que puede satisfacer tanto a nuevos lectores como a los que les guste el Conan más clásico. No llega a los niveles de Jason Aaron, que sí creo que tocó el núcleo del personaje y supo decir cosas diferentes e interesantes con él. El arte tampoco creo que llegue a los niveles de Mahmoud Ahrar, que hizo lo propio junto con Jason Aaron, y por eso ese cómic es cuasi perfecto, el Conan el Bárbaro de ellos dos. O puedo decirlo sin tapujos, creo que hasta pudiera decir que perfecto. Pero está bastante, bastante, bastante bien. Y en particular, lo que Robert de la Torre está haciendo es loable. Es interesante y vale mucho, mucho la pena solamente por eso. Entonces, yo sigo intrigado. De hecho, quiero saber qué pasa con este montón de zombies y hasta dónde nos lleva nuestro querido Jim Sub y Robert de la Torre. Está bastante bien. Sí, yo coincido contigo con el tema del arte. Yo la verdad ya no terminé el primer número ni leí entonces no puedo opinar mucho más, pero sí sentía que la historia de James por lo menos estaba mucho, mucho mejor que lo que hizo en Marvel. Ahí tienes otra vez. Que qué bueno, porque me preocupa, porque la verdad lo que hizo en Marvel estaba muy de hueva. Sí preocupaba que fuera él el que fuese a heredar el título cuando pasó a Titan, pero creo que está al menos en manos eficientes y que no van a salirse demasiado. No creo que vaya a ir algo demasiado malo, no particularmente brillante, pero nada demasiado malo. Vamos a ver. Así es. Esta es una joven pregunta: ¿qué pasó con los derechos de Conan? La última vez que lo vio estaba junto a la Bruja Escarlata. El año pasado Marvel pues no renovó o le ganaron los derechos para publicar nuevos cómics de Conan. Entonces, ahora este año los retoma Titan Books, que es esta empresa inglesa, si no estoy mal. Sí. Y pues va, básicamente eso. De hecho, Titan va a estar lanzando los ómnibus y las historias justamente de la época clásica, la de Marvel, y las otras yo me imagino que también las irán publicando. Y ya, en el caso de las versiones fuera de la versión original, bueno, de la versión en inglés o de la versión original, por así decirlo, Panini seguirá publicando los cómics normalmente aquí en México. O sea, ellos tienen los derechos de Conan, no le afecta para nada que haya pasado de Marvel a Titan Books. A lo más es que los tomos estos de clásicos, ya no dice los clásicos Marvel, nada más dice los clásicos de Conan el Bárbaro o los clásicos de la Espada Salvaje, pero pues siguen publicando el mismo material tal cual como salió originalmente. Que pues estoy atrasado como por 5 números con eso, esperando ahí un descuentazo, o buen fin, probablemente, o ponerme al día. Probable, o para fin de año están los de 30% de descuento, regularmente. Sí. Claro, también anda uno gastado con el fin de año, ¿va? Entonces sí hay un poquito de todo. Continuando con los chismecitos, Teenage Mutant Ninja Turtles vs. Street Fighter número 3. qué porquería de cómic, muchachos, neta, qué porquería de cómic estoy leyendo. Yo no sé por qué la sigo si desde el primer número no me gustó. Yo te puedo decir por qué. Los muslos los muslos de Chun-Li en esta portada, ya, por eso. Y no, ni siquiera. Es que podrías decir, no, es que el dibujo está bien chingón, no sé qué. No, no lo está. Oh, de hecho, caray, está hasta feyonzón. Las tortugas y sus personalidades son genéricas. Paul Waller está escribiendo las tortugas ninja más simplonas que he leído jamás. El único que tiene algo de personalidad es Rafael, y nada más porque es el que, sí, yo voy a pelear y no se detiene a pensar tantito. Pero las otras cuatro, porque aquí aparece la tortuga femenina, que se me olvidó el nombre de cómo se llama esa tortuga, pero también aparece por ahí y ni siquiera ella tiene personalidad. Miguel Ángel creo que en algún momento hizo algún chiste, pero no es este personaje relajado y divertido. De hecho, a veces se pone muy, muy serio. A lo más tiene su crush con Chun-Li, pero no, nada de... no es gracioso siquiera. Leonardo no está haciendo estrategias, no es un líder. Donatello no está inventando cosas o diciendo cosas inteligentes. No. O sea, pinches tortugas todas planas y aburridas. Los personajes de Street Fighter, ellos sí son más unidimensionales regularmente, y aún así también son genéricos intercambiables. O sea, me recuerda mucho a los Vengadores de Bendis, donde puedes cambiar el globo de texto a cualquier otro personaje, no pasaría nada, absolutamente nada. El chiste aquí se revela que lo que quiere hacer Bison es robarle la esencia del tortupoder, porque para pasar las tortugas ninja tienen Mojo. Sí, algo que es mucho más grande que el de los peleadores comunes. Y traiciona a Baxter Stockman, lo cual era como también de algo que se veía venir. Y el gran giro del final, lo voy a soltar porque me vale madre, es que Bison tenía atrapado a Destructor y en algún momento se libera y le dice, ay, pues voy a mandar a los guardias a que lo atrapen otra vez. Y Baxter Stockman, no, estás loco, él no es cualquier cosa, él es muy difícil. Y es Destructor, y ya. Es como, ok, va. Esto que en otro cómic me pudo haber emocionado tantito, en la película me emocionó. O sea, fue como, ya en la próxima película va a salir Shredder, qué chingón. Aquí fue como, bien. Horrible el cómic, el arte está. Es una historia. No esperas mucho. Realmente uno tiene una barra de esperanza muy baja con esta cosa, y aún así, digo, okay, no esperaba nada. Exactamente. Bueno, creo que tu micrófono está fallando nuevamente, para que le hagas su magia allí. No te apures, ahorita solito se vuelve a acomodar. Ya se acomoda. Sí, es como que me escucha. Para la chingadera. Sí, sí, sí. Y pues, nada, o sea, la verdad, digo, ya había leído el primer número, ya me había decepcionado el primer número, y esta semana dije, voy a leer los otros dos, y estaba terminando el 2 y dije, ¿para qué empecé a leer esta chingadera pudiendo leer algo bueno? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y cerramos los comiquitos de la semana con World Tree número 5. Otro cómic de James Tynion con arte de Fernando Blanco. Mi estimado Bernardo, no sé si hiciste catch up, yo sí, yo no había leído ni un solo número. Y esta semana me aventé los 5, pero cuéntame un poquito tú cómo vas y qué te pareció. Yo había leído los dos primeros, pero ya se me había olvidado absolutamente todo, y eso fue exactamente lo que hice, ese, el mega catch up. Y resulta que esto también lo escuché en estos días en un repaso que hice de noticias. Está siendo uno de los cómics más exitosos de Image de los últimos tiempos. Inclusive están hablando de un fenómeno saga respecto a World Tree, en el sentido de que ya van en la quinta reedición del primer número, la tercera del segundo, la segunda del tercero, segunda del cuarto, si mal no recuerdo, por ahí lo tenía anotado, y por supuesto el quinto que está saliendo esta semana. Entonces, World Tree se está vendiendo muchísimo, y si ven la portada, puede que sepan por qué. El personaje o el villano principal es esta chica que complete totalmente desnuda y tatuada de pies a cabeza, muy, muy, muy atractiva, le da tiros en la cabeza a las personas. Eso pudiera bastar para convencer a muchos de comprar el cómic, pero es un tantito más que eso. Tinio le da un tantito más de profundidad, y creo que vale bastante, bastante la pena. Espero que no nos baneen, porque es bien difícil pasar alguna de estas páginas sin ver a la chica completamente desnuda. Entonces, si eso pasa, ayude que los dioses de YouTube sean benevolentes con nosotros. ¿Y de qué va esto? Ya empezó esta madre. ¿De qué va esto? Un grupo de adolescentes finales de los 90 descubren una internet dormida en un foro o en una investigación, y de alguna manera logran aislarla, porque resulta que es el internet probablemente de otro mundo. Esto sin entrar en demasiado más spoilers, solamente les doy esa premisa porque está bien y bien interesante, y eso desencadena un montón de consecuencias, entre ellas lavados cerebrales y efectos perniciosos sobre las personas, que dan un marco a una historia de terror muy muy al estilo que Tiny nos tiene acostumbrados, es decir, misterio, relaciones interpersonales complicadas y un toquecito que cada vez va aumentando más precisamente de horror, que está muy bien armado, así como en The Nice House of the Lake. Estamos hablando de un grupo de amigos que tienen que reencontrarse y trabajar juntos y todos los dramas interpersonales entre ellos. Y esta amenaza que parece casi indetenible, así como pasa en Something is Killing the Children con esta nueva cazadora que anda persiguiendo ahorita a Erika, ¿no? Entonces, puedes ver que no, los elementos clásicos de Tiny, en el sentido de que las ideas las está medio reciclando, pero logra hacerlo una combinación en un nuevo arreglo, que no se siente la repetición de sus historias anteriores, sino una recombinación. Entonces eso funciona bastante bien. Es más, vamos a hacer las páginas para que no se vea la chica desnuda y no nos baneen. Hay mucho, mucho de eso. Entonces estoy casi seguro que es una de las principales razones detrás de sus superventas. El arte de... se me olvidó quién era el artista. Fernando Blanco, ¿no? Si mal no recuerdo, está brutal. Fernando Blanco y arte de Jordi Belair. Muy bien, y los colores de Jordi Belair están geniales. De hecho, Jordi Belair mantiene esta atmósfera oscura cyberpunk llena de sombras y lucecitas justo donde tiene que hacerlo. Todo esto pasa fundamentalmente de noche, y cuando hay alguna escena de día se siente muy tétrico y muy creepy. Hay una revelación bien bien interesante sobre la naturaleza de nuestra asesina en este número, que a mí se me hizo reconfortante e interesante. Funciona muy bien leyendo los 5 números de corrido, creo que mejor que en entregas separadas, pero no deja de ser una historia muy, muy Tanyon, con muchos de los elementos que ya le hemos visto, pero no deja de ser fresca, no deja de ser interesante, un poquito edgy, pero ya creo que estoy viendo como los elementos, lo que siempre escribe Tanyon, y a mí ya, aunque sí me sorprende, aunque sí me enamoran sus historias, es como que, ok, ya esto se lo vi en otro lado, está muy bien si no le he leído nada, otra cosa de ti, pero creo que en Department of Truth has tocado cosas un poquito más profundas, como que he dicho algo más acerca que la historia. También en Wind lo he visto que lo hace, y en Something is Killing the Children también, el número de la semana pasada de Something is Killing the Children fue precioso. Aquí me está faltando esa capa extra que Tinyon sé que puede dar. Vamos a ver si más adelante la entrega, aunque ya van 5 números. Pero independientemente de eso, está chido, está divertido, y si está haciendo que la gente vaya y compre cómics, pues genial. Ya con eso valdría la pena. No sé, Valentín, ¿qué te pareció ese catch-up? Que si leíste de cero los primeros 5 números. Híjole, fíjate, me sorprende un poquito que menciones que sea un cómic que esté vendiendo a lo bruto, porque la neta no sentiría yo que lo valga. O sea, no me malentiendan, me gusta, o sea, me está gustando el cómic, tío. Me aventé los 5 números esta semana y no estoy decepcionado. El arte de Blanco y con los colores de Belair creo que está poca madre. Creo que eso es lo que más destaco. Pero, o sea, yo sí, qué bueno, lo mencionaste tú antes que yo, pero justamente ese es creo que esa es parte de mi bronca con este cómic. Siento que esto también se está repitiendo bien cañón, justamente con The Nice House on the Lake. O sea, es el cómic que yo dije, güey, o sea, es básicamente lo mismo. O sea, es este grupo de amigos que durante mucho tiempo ya no estaban juntos y tienen que volverse a reunir para resolver cuestiones del pasado. Ahí sentí yo que dije, güey, pues esto ya lo había leído. Claro que trae otro toque, claro que trae el tema del internet y de este lapso de tiempo de 50 años, porque creo que es en este número donde vemos lo de que vamos, este grupo de amigos tenían más de 20 años de no juntarse porque 25 años antes ya habían tenido que enfrentar esta situación del internet malvado, que también es una idea muy noventera. O sea, tiene sentido que esté situado en los 90, porque sí, creo que sí pensaba, así pensábamos que funcionaba el internet, al parecer. Digo, por algo tenemos Weird Science y cosas por el estilo. Y de repente en este número vemos que la historia continúa 25 años más adelante, entonces va a ser una historia que va a abarcar roughly 50 años. Eso me latió. También hubo situaciones que también de repente estaban matando personas que no esperaba que mataran. El gore es muy, muy incómodo en algunos momentos. O sea, es un cómic de mucha violencia. O sea, más allá del tema de ver al personaje, a la mujer desnuda que va matando gente, es creo que el nivel de gore que se llega a ver. Vamos, evidentemente hay cosas más gore, pero para un cómic de Image, para un cómic que no sé si quieran vender eso necesariamente. Y que se supone, entre grandes comillas, mainstream, ¿no? Porque Image ya a estas alturas es una de las grandes tres, creo que vende, igual que Marvel y DC. Sí, está un poquito edgy en ese aspecto. No, o sea, si han leído de Peace Corps, lo que está publicando Fantagraphic, eso sí es hiper heavy, pero esto ahí medio, en algunas escenas medio le pelea, ¿no? Sí, no, eso es lo que me refiero. O sea, para un cómic de Image se me hace un poco, digo, yo sé que son de autor y la chingada, pero entonces se me hace un poquito más allá. A menos a mí sí me pareció bastante incómodo. Me está gustando, y también, evidentemente, yo sí me aventé los 5 números. De hecho, fue así de leer uno por día, básicamente, porque no me daba para leerlo de corrido. O sea, no, porque sí, como que no terminaba y es como que está bueno, pero está incomodón. O sea, no quiero seguir leyendo esto ahorita. Al día siguiente, y durante 5 días me leí un comiquito diario y lo disfruté bastante. Si hubiera tenido que esperar un mes entre números, me hubiera sentido un poquito estafado, porque las cosas avanzan, pero no tanto. Ahorita este es el primer arco, sí recomendaría leerlo. De hecho, se lo recomendaría bastante, por ejemplo, a Francisco, principalmente para conocer su opinión. Siento que ahorita es un buen momento para subirse al barco. Hay un chiste al final, bueno, no es un chiste, pero hay una situación en la última viñeta. No sé si tú entraste a la página de internet. No sabía que había una página. Es que al final viene una, o sea, ojalá alguien esté escuchando y te dicen, casi literalmente el personaje te está diciendo a ti, lector, entra a worldtree.net, y obviamente la página existe, y me decepcionó un poquito la página, porque no es tan navegable. De hecho, si quieres, déjame te la pongo. O sea, es tal cual. WorldTree es este foro creado por uno de los personajes. Para entrar tienes que poner la contraseña, que la contraseña es Winter. ¿Winter qué era? ¿Night? No. MLSTRR Mr. Winter, pareciera, ¿no? Mr. Winter. Mr. Winter, poniendo las vocales con letra. Con número. Mr. Winter. Con número, sí, perdón. Sí. Mr. Winter. No lo pude poner bien. Pero, digo, me decepcionó un poquitito porque no es tan. Pero si entras a la internet, o sea, como verás, no hay O sea, no puedes entrar a FAQ, a Home, al account, o sea, no puedes entrar a los foros más que a uno. En particular, que es el texto de My Name is Elizabeth Lane, y es básicamente lo que lees en el cómic. O sea, todo esto te lo cuenta, lo lees en el cómic. Entonces, no hay nada extra. Pero puede ser que lo haya con el número 6 o más adelante vayan soltando cosas. Pero nada más que tú hayas cachado eso, hayas ido a la página, a mí no se me ocurrió. A mí me pareció, eso sí me gustó. O sea, sí se me hace como que fue un detalle extra, porque pues, sí, o sea, si ya tienes si te están dando la página, pues ármala rápido y la fregada, ¿no? Yo esperaba que hubiera cositas un poquito más y que fuera como la experiencia extra. No sé si en algún momento lo vayan a hacer, ojalá que sí, porque creo que eso sí le ayudaría un poquito al chisme, pues, aparte, a como que sentir que es un eventito más, que es un cómic más allá, que va más allá, pues. Me está gustando, y ya dije que sí lo siento como un poco un poco parecido a Nice House on the Lake, muy parecido de hecho, sin embargo, no, eso no es necesariamente malo, o sea, simplemente es parte del estilo de, es como quejarnos de los cómics de Tom King, que todos son sobre personas depresivas que están batallando con problemas de sus guerras, ¿no? Básicamente, o sea, pues no, o sea, pues podría ser parte del estilo, y James Tynion tiene chingos de estilos también, o sea, ya mencionaste tú ahorita fácil 3-4 cómics distintos que tienen temáticas muy diferentes, entonces ahí por ese lado, si te la valgo. Me gustó muchísimo la despedida de cierto personaje, porque la sentí muy donde básicamente le confiesa su amor a otro personaje y tú dices, ay, a mí me dolió mucho, o sea, se siente está dolor, muy bien escrita, muy bien ejecutada, sí. No, y Fernando Blanco sabe dónde poner los paneles para que sientas esa angustia. Entonces, sí, a ver, aquí hay bastante oficio, no es cualquier equipo, y se siente muy, muy bien. El tema es que, así como te comentaba en las series, sí siento ideas de esas series aquí. Siento, está lo de Something's Killing the Children, de la asesina implacable que casi nadie puede detener. Esa es la asesina de esta serie. La idea de Nice House on the Lake está allí. Y de hecho, una de las teorías conspiranoicas de Department of Truth tiene algo que ver con Internet y cómo se desplegan los rumores. Entonces, pareciera que son como que ideas medio crudas o que no cocinó del todo, que ya después desarrolló bien en esas otras series, y aquí como que fue lo que le quedó e hizo esto, ¿no? A mí lo que me preocupa es si estamos ya viendo quizá el fin, al menos en el mediano plazo, de lo que Tynion puede entregarnos en cuanto a creatividad, lo cual no me sorprendería en el sentido de que la explosión que ha tenido en los últimos 5 años se nota que ha sido trabajada por mucho tiempo, y que lo ha convertido en el mejor escritor de los Eisner por 2 años seguidos, pero sí siento que ya creo que está llegando a su tope, que quizá haya que darle un tiempo más para que genere ideas plenamente frescas, lo cual no significa que de todos esos cómics que comentamos, Wind, Nice House of the Lake, Something's Killing the Children, Department of Truth, no sean por sí solos maravillosos. Bueno, lo que está haciendo en Dreaming, lo que hizo con Joker, pero sí siento que ya como que le está reciclando las ideas de siempre. Entonces, no sé. Tal vez la bronca también es que produce un chingo. Bien, sí. Pero tú ves gente como Jeff Lemire. Jeff Lemire produce también un chingo. Probablemente no todos al mismo tiempo. Él mismo dice que yo escribo algo y lo veo un año después. Ustedes piensan que todo lo escribo al mismo tiempo, pero no es así. O el mismo Chip Zdarsky, que también produce un chingo. Pero sí siento que Tynion quizá ha sido un chingo y más. Y ese más, estoy viendo los atisbos de quizá algo de desgaste. Vamos a ver, capaz que son cosas mías y que nos juega la cabeza con una vuelta de tuerca precisamente en esta serie. Su Blue Book iba un poco distinto. Sí. De hecho, salió esta semana, no lo comentamos, el primer número de Distillery. Distillery es esta nueva editorial fundada, entre otros, por James Tynion y Scott Snyder. Pero el número como tal en digital no está disponible aún, si está en tiendas. No pude acercarme ya a Fantástico este fin de semana para echarle una ojeada, pero tenía como ese muestrario de todos estos escritores, de lo que van a estar desarrollando en esa nueva editorial hecha por y para creadores. Se siente un tantito como la idea que había detrás de Image en un principio, no tengo ahorita los nombres, pero no sé si tú los tengas allá a la mano. Becky Cloonan, Elsa Charutier, allá no la conozco, pero Jamie McCauley, Mick Gandolfo, Tula Lotay, Jock, Brian Azzarello, James Tynion. Exactamente. Son los que pensaba que Snyder estaba metido allí, pero no, creo que es Jock nada más. The Devil Scott. Entonces sí, Devil Scott van a presentar como que un muestrario de esas historias que ellos están haciendo. De hecho, Charutier es la que está haciendo la serie con Tom King, romántica y sci-fi. Y tiene, por cierto, un programa en YouTube donde ella analiza cómics, que de verdad los recomiendo un montón. Es una señora de verdad muy, muy conocedora del arte secuencial, y que hace unos análisis buenísimos, aparte que es una mujer muy bella. Entonces, bastante atractivo en líneas generales para los comiqueros, y aprender bastante de ella. Y nada, o sea, esto promete. Me hubiese gustado poder hablarles al respecto, pero no tenemos ese primer número porque no salió copia de reseña, precisamente porque las copias digitales aún no están, que creo que es intencional porque lo que van a ofrecer es venderlo en su sitio, no va a estar en Comixology. Entonces, probablemente eso haya hecho que tenga una semana, o un mes de exclusividad que le den a las tiendas, y luego pues veamos esas copias digitales. Entonces, apenas esté disponible, pues sí me gustaría comentarlo porque puede que sea algo disruptor. pensábamos que iba a ser disruptor lo de los autores yéndose a Substack y terminó en nada. pero ahora que son ellos mismos los que están haciendo su propio site, ellos mismos van a imprimir sus cómics y van a distribuirlos, van a vender sus propias copias digitales en su sitio, pues a ver qué sale de esto, ¿no? Y los nombres que están involucrados son interesantes, al menos. Fíjate que ya he visto lo de Devil's Cut, pero no había echado el chisme completo. Scott Snyder sí está involucrado, o sea, en este número, en este Devil's Cut uno no viene, pero los creadores fundadores de este sello vienen encabezados por Scott Snyder, Tanyon, Tula Lotey, Mirka Andolfo, Jock, Becky Clunan, Brian Azzarello, Mark Bernardin, Elsa Charretier, Le Garbett, Joel Jones, Stephanie Phillips, Ram B, Jamie McCalvey, Junko Mizuno, Francisco Francavilla, Ariela Cristantina, Eduardo Rizzo, Kristen Bart, y muchos más, y van a estar editados por el legendario Will Dennis. Este número kickoff nunca se va a reimprimir en este formato, nunca otra vez. Entonces hay que ir a la tienda. Sí. De hecho, me dan ganitas de ir a Fantástico a echar una miradita. Por cierto, alguien que le diga Fantástico que el dólar bajó, creo que no, nadie les va a decir. ya lo bajaron, creo, a 21. Sí. La neta, o sea, el bajón este año estuvo brutal como para que no... Que no tuviera impacto alguno en esas empresas en particular. Sí, está muy culero. Sí. Pero bueno. En fin, un comentario que me sorprendió cuando fui a la tienda de... ¡Ay, debería ir a Fantástico! Seguro están a 18, 19 los cómics. No. Inocente yo. No, de hecho, para los precios que suele manejar el Fantástico, creo que debería estar en 20. Creo que sí llegó a estar en 25, ¿no? En alguna vez, o 26. Cuando estaba en 21, estaba en 25. Yo espero ahorita que esté en 16, que esté justamente en 19 o 20. De hecho, 19 parecería... normal, pero bueno, si no ha bajado del todo los precios Amazon, ¿qué carajo lo va a hacer Fantástico? Lo entiendo, estoy bromeando, por cierto. Pero sí debería. Pero bueno, si ya lo pagaban a ese precio, ahora le seguirán. Uh-huh. Nos pregunta Fernando Cano, ¿qué onda con las noticias? Compadre, ha sido un drama que luego te contaré. No, pues la verdad es que esta semana no hubo como... No hice yo una lista de noticias que pudimos haber platicado antes y esta vez no se armó. Espero yo, ya fuera de broma, retomarlas en algún momento con Francisco Espinosa también, que baje la chamba y que haya chance de echar chismecito. Digo, yo no tengo chamba, pero Francisco sí te ha tenido mucha. Tortuga Ninja versus Street Fighter parece un cómic licenciado de los 90, dice Estación de Juego. Sí, pero de los feos. De los muy, muy feos. Y pues bueno, ya vamos terminando, vamos cerrando este programita, que la verdad pues no estuvo nada mal, que considerando todo lo que hablamos, todo el chisme que hubo. Entonces, si quieres, mi querido Bernardo, cuéntame, ¿cuál fue tu cómic de la semana y cuántos parroquiales que tengas por ahí? Pues sí, leí muy poco, de verdad, así que bastante hipócrita de mi parte. De hecho, a pesar de todo lo que dije, creo que justamente porque me leí los 5 números va a tener que ser World 3, a pesar de todo lo que dije, pero es que ningún otro dejó una impresión así palpable de mí. Y fundamentalmente digo porque me leí como 10 o 12 cómics, pero la mitad fueron relectura. Entonces, vamos a estar en esto, creo yo, por unos buenos 2 o 3 meses que el catch-up va a ser lento y necesario. Entonces, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hasta ahora. Gracias a Francisco que volvió, y no solo volvió, sino que leyó en buena medida, porque Valentín y yo sí les íbamos a dar con un programa hiper corto. Desafortunadamente tuvimos a Francisco que hizo ese catch-up y nos dio sus interesantes y siempre, siempre valiosas opiniones. Y gracias a nuestra audiencia que nos acompañó hasta ahora. Tengo 2 programas desde el Cari que tengo que editar y publicar, pero si no me da tiempo de leer cómics, imagínense, menos tiempo me da de ponerme a editar un podcast, pero de que van a salir. Así que paciencia a quienes nos están esperando, que no sé quiénes sean, pero sé que existen y los queremos mucho. Nos vemos el próximo martes, vamos a estar grabando la Covacha Anime, saldría el domingo en la noche, el miércoles en la noche. Entonces miércoles 8 o 9 de la noche se publica el episodio 110 de la Covacha Anime, que por primera vez vamos a hablar tangencialmente, pero sí porque corresponde de un live action, la reversión de One Piece en Netflix, que me sorprende decir esto porque de hecho esperaba un bodrio y tenía muchas ganas de criticarlo y resulta que no está tan mala. De hecho, se puede decir que está interesante, que tomó muy bien el espíritu de One Piece, de esos primeros episodios, e inclusive un poco más allá, le dio su twist y funciona. De hecho, si a mí me hubiesen preguntado en algún momento cuál de los animes que estaban trasladando a live action era el que iba a ser un maldito desastre de cabo a rabo, yo hubiese dicho de primero One Piece. Y resulta que le fue hasta mejor que Cabo Vivo, que era por el que yo hubiese apostado más. Creo yo que le fue mejor en el sentido de que... sí, de que funciona. Funciona muy bien y no pierde el espíritu de la serie. Entonces, voy apenas por el cuarto episodio, pero hasta ahora, wow. O sea, cuando pienso que se van a mega estrellar, no. O sea, lo navegan y van muy, muy bien. Y de hecho, y diría algo más que va a ser medio transgresor y medio loco, funciona muy bien para alguien que no tenga ni puta idea de One Piece, que jamás en su vida haya visto anime, que no sea otaku. Si quiere ver una interesante, divertida y muy bien hecha serie de fantasía, está muy, muy bien hecha. Entonces, ahí lo tienen, ese comentario, y lo hablaremos con más detalle la próxima semana. ¿Así? O sea, básicamente me está diciendo que da One Piece. Está bien, lo entendí, Bernardo, lo entendí. Pues sí, entre otros, sí, de acuerdo. Va. Don Francisco, cuénteme usted su comiquito de la semana. ¿Qué te cuento? Ah. Anuncios parroquiales, no sé qué tengas que comentar. Tienes un programita ahorita con tu amigo Héctor, ¿no? Estoy seguro. Pero muchas gracias por la invitación, Don Vale, muchas gracias, Don Bernie, gracias por supuesto a todos los que nos acompañan en este programita. Mi cómic de la semana, yo creo que quedó bastante claro que va a ser el Marvel Age 1000, que la neta es que quedó bien rete bonito. Estoy muy muy emocionado por ese comiquito. Y de anuncios parroquiales, pues qué les digo, se supone que esta semana regresa Star Trek Lower Decks, que la neta es que me traigo muchas ganas. Ha estado muy bien Star Trek Lower Decks. El crossover que hicieron con Strange New World estuvo increíble. ¿Qué más les puedo decir? Vean Ahsoka, está padrísima la serie y yo estoy muy muy encantado con ella también. Como pueden escuchar los jueves en las covacharlas en las que me hace el favor de invitarme a Vane, y bueno, con todo el equipo de charlas. Only Murders in the Building está bastante bien hecha. Vamos, todas las temporadas anteriores no están muy bien, pero esta temporada creo que crecieron los bisteces de todo. Meryl Streep está impresionante y creo que Martin Short está haciendo probablemente el papel de su vida, la verdad. Muy bien Only Murders in the Building. ¿Qué más les puedo yo decir así de chismecito? Hay un comiquito que me compré, estaba buscando ahorita a ver si podía encontrar algunas páginas para mostrarlas. Me compré vía Buscalibre, que ahorita creo que acaba de terminar unos ofertones que tenían hasta la semana pasada de 50% en libros importados, y eso pues involucraba los cómics que pedías desde España. Y hace una semanita salió un integral de un cómic que se llama Los Buenos Veranos, de Sidrul Lafebre, Jordi Lafebre, que le traía muchas ganas de tiempo y sacaron integral, y obviamente luego me lo conseguí. Acaba de salir hace poquitito en España, y la verdad es que me parece un cómic encantador, espectacular. Jordi Lafebre hace un trabajo increíble gráficamente, y a nivel de historia es la historia de una familia belga que trata de salir de vacaciones cada año. Bueno, no cada año, pues son 5 tomos. Seis tomos, y uno es en 1999, otro es en 1970 y tantos. O sea, hay como bloques de años entre ellos, pero la verdad es que el cómic es espectacularmente bien hecho, está muy muy bonito, es muy emotivo, tiene momentos muy sutiles donde te van contando historias de los personajes que se van encontrando y que de pronto pueden ser dolorosas o alegres o muy lindas. Es un cómic espectacular, se lo recomiendo mucho, lo pueden pedir por Buscalibre, se lo recomiendo mucho. Los Buenos Veranos de Sidru y la Fabric es el mismo equipo que hizo este otro cómic que también leí hace no mucho tiempo, que hasta se me fue el nombre, pero también muy, muy bonito, por ahí búsquenlo, entonces lo mencioné. Y creo que sería todo, muchas gracias por su tiempo, por su atención, y por supuesto a mis compañeros por estar aquí, y nos estamos viendo. Perfectísimo, dice por acá Cercano, que él es de los que espera desde el Clarín. Está Elizabeth Galde, dice abrazo a ustedes, cuídense mucho y bonita semana. Y Conor Deville dice que lástima que no puedo comentar mucho, ya que este programa es de sus favoritos. Muchas gracias, Conor, pero anda un poco ocupado. Disfruten del día, Cobachos. Francisco, vuelve el siguiente capítulo, por favor, te lo pide Conor. Y también pide que Isaac y yo hagamos Unionautas de Amalgam Comics. Francisco, ¿qué le dices a Conan? Pues muchas gracias por estar aquí, por apoyarme. Yo espero que sí, la neta es que es cuestión de tiempo y de cosas, pero es que también ahorita los cómics de la semana ya los pasaron los sábados en la noche, y los sábados en la noche están pasando a vivir un poco, entonces no sé, pues, es un novelón. Es un novelón. Son los de la noche, hace como dos años, no sé. ¿Qué tal? Ah, sí que no, pero ahorita están los sábados, y los sábados están pasando, y solo un día a la semana no lo vuelven a repetir, y estoy muy picado con la historia de Andrea y su familia, y está bien bonito. Todo ese tiempo yo pensaba que realmente era por trabajo, Francisco, te pasas. No, hace dos semanas tuve, de hecho los últimos dos fines de semana había filmación, y hace dos semanas estuve en filmación todo el día hasta las 11 de la noche, y la única razón por la que yo terminé a las 11 de la noche fue porque me dio una infección muy muy fuerte en el riñón, y estuve toda la semana antepasada. Pudiste ver la novela, o sea, la novela te ayudó Fíjate que hace dos semanas cuando estuve en filmación, no la vi y me perdí de la boda de André y Gregorio, y todavía me arrepiento de no haberla visto, pero estaba en filmación, estaba chambeando, y la semana pasada pues estaba yo convaleciente, entonces pues mira, pues sí la puedo ver, pero ya ahorita ya estoy mejorcito, espero no trabajar en sábados, pero pues es que es vivir un poco, chavos, ustedes porque no saben de esas cosas, pero novelón, muchachos, novelón. Pasamos, ¿es el español? Es una novela, es una telenovela, es la primera versión, la versión original de La Madrastra, son Angélica Aragón, Rogelio Guerra, un elencast, una cosa bien chula de bonita esa novela, la neta es que, y no la habían pasado desde 1986, se estrenó, y ahorita la están pasando, y no la repiten, o sea, si hubiera una forma de que yo la pudiera grabar, o de que la pasaran en repetición, la bronca, pero están pasando de 9 a 12 de la noche los sábados, y la neta es que es un novelón. Chavos, voy a vivir un poco, la neta, que vale. O sea, cambiamos los cómics de la semana el sábado por ti y por Bernardo. Por mí y por Bernardo, que no nada más por mí, pues no, sí, no me lo puedes echar en cara, Valentín, casi. Bueno, pero hagan su programa a las 12, después de vivir. Pues yo no sabía que iban a estrenar Vivir un poco los sábados a las 9 de la noche, si lo hubiera sabido. otro yo hubiera cantado. De pronto estábamos ahí en este rollo y de pronto apareció y un poco, y yo dije, híjole, pues es que estás, es como si me estrenaran Gutiérrez ese día, tampoco podría, pues Gutiérrez, hermano, hay cosas que uno no se tiene que perder en la vida. Ok, bueno, ya saben, hasta que no se acabe Vivir un poco, es poco probable que vamos a Francisco. Y le cuelga, chavo, porque apenas se acaban de casar, mano. O sea, falta todavía que toda la historia de sus hijos y que descubran quién mató a la muchacha. Y es una cosa, es un thriller, está bien buena Vivir un poco, man. Está bien buena. Ay, amigo, hablando de Vivir un poco, yo tengo que ir a Vivir un poco, entonces me despido. Que tengo un montón de ropa en la secadora. Cuídense mucho. Si quieren quedarse un ratito más y hablen así sin mí. Perdóname por robar tu tiempo. Nunca has robado mi tiempo, amigo, me das tiempo, pero la secadora no lo entiende, así como Vivir un poco tampoco lo entiende. A ver, pues ni modo, hermano, muchas gracias. Bye. De hecho, sí, ya nomás ya digo mi cómic de la semana, y ya también ya nos vamos, vamos cerrando este desmadre. Dice Leseo Valde, yo que le entendí, estoy empezando a vivir un poco en sábado. No, hombre, ojalá vivir un poco, fíjate, no, yo me la paso encerrado los fines de semana. Duermo, como y veo mis novelas. Ahorita, por ejemplo, en un ratito me tengo que ir a ver MasterChef, a ver quién va a ganar esa cosa. Y ya es lo que hago yo, David. Pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, mi cómic de la semana. Yo sí me voy a ir por Batman Catwoman, esta madre de la guerra, ¿cómo se llamó? The God and War Battle Lines, número uno, porque la verdad me gustó muchísimo. Me hizo ser fan de Catwoman por primera vez desde. No, no es cierto, la verdad es que también me gustó lo de Brubaker, también me gustó lo de Cliff Chang. O sea, está bien, pero ahorita sí pero me gustó otra vez Catwoman, fíjate. Sí, Tim Serina es mi comiquito de la semana. Y pues. pues nada, yo estoy muy triste porque ya quitaron Mad About You de Prime Video, que no la terminé de ver. O sea, oye, sí, qué triste, final, qué lamentable, pero... qué tragedia. Todo muy culero, porque me enteré así como a las dos semanas, y es como, güey, voy en la cuarta temporada, culero. Wey, o sea, lo dije desde que llegó Chavo, desde que llegó lo puse en todas mis redes, lo comenté como en 3-4 programas de La Covacha el año pasado que llegó, Madabaudio, lo grité a los 4, de hecho dije que lo mejor del 2022 había sido que estrenaran Madabaudio en Prime Video. Pues yo lo estuve viendo poco a poco, Valentín García. No, y la estuve viendo poco a poco, o sea, la veía unas semanitas y luego dejaba de verlo para descansar, es como Monk también, ya vi dos temporadas, la descansé tantito, al rato regreso a, bueno, debería de verla completa porque no sé cuándo me la va a quitar Prime, si no es que ya la quitó el culero. Sí, yo me quedé creo que a la mitad de la primera temporada, como que me confié, dije, ay, luego la veo, y de pronto saca Ráscatelas, que me avisan que la van a quitar, y dije, pues ya, ¿para qué la veo? Si ya me la van a quitar, entonces ya no la veo. Pero sí que lamentable, ojalá la recupere algún servicio de streaming o regrese a Prime Video, pero la verdad es que Mad About You vale mucho la pena, sobre todo porque conseguir los DVDs ahorita va a ser un dolor en el trasero, pero pues sí, ni modo. Sí, no, pero sí, muy bonita serie. Chulada. Y más experimental de lo que recordaba, jugaban mucho con muchas cosas y cantidad de homenajes y de... este güey, Paul Reiser, se aprovechó para invitar a todos sus ídolos. Sale Mel Blanc, sale... Ay, ahorita salieron los otros... Pero no, Mel Brooks. Mel Blanc era la voz de Bugs Bunny, chavo. Bueno, de sí, todos sí, los personajes de la Warner. Brooks. De hecho, era el único actor de voz de Warner. Pero sí, no, sale Mel Brooks, sale... Sale John Cleese también. Sale Jerry Lee Lewis. Ah, es cierto. Salen del Dick Van Dyke Show. Sí, de Dick Van Dyke. Sí, sale un montón. No, y es una belleza, y conforme va pasando el tiempo, cuando me encanta cuando están a punto de separarse, me rompe el corazón. No llegaste a la última temporada, pero en la última temporada hay un episodio después de que tienen a Mabel. ¿Se llama Mabel? Sí. Sí. Entonces igual si llegaste cuando la tratan de enseñar a dormir sola. Lo vi, es en la quinta temporada. Hijo de su santa madre, qué belleza. Muy bueno, sí. Para que lo sepan, el episodio es una sola toma. De hecho, Mad About You es un sitcom, entonces tenía estos cortes a comerciales. Ese episodio fue un experimento, no tiene corte a comerciales. Cuando se transmitió originalmente, no tuvo corte a comerciales. Entraron directo a la canción con vez de teaser. Corta comerciales, y a partir de ahí se fueron hasta el final. Es una sola toma de ellos dos tratando de no ir a ver a su hija porque está llorando para dormirse. Chulada de episodio. No, está muy bien cronometrado, está perrísimo. Que vi que al parecer no es de los episodios favoritos de la gente, o sea, que tiene muchas críticas y todo, pero está bien chido. O sea, yo lo amé. Ese sí alcancé a verlo. Llegué por ahí, llegué a la quinta y a partir de ahí vi dos episodios de esa. No te creas, de la quinta llegué, creo que al final llegué por ahí del 8 o 9 y me adelanté para ver, no es cierto, ella nace en la sexta y ese episodio es de la sexta. Uh-huh. Y sí lo agarré. Agarré ese y agarré el final de temporada, que el final de temporada es malísimo. El final de temporada o el final de la serie. No, el final de la temporada de la sexta. Y en la séptima, el final de la serie es muy bueno. El final de la serie es espectacular. De Janine Garofalo. De Espinosa. Janine Garofalo. Sí. Janine Garofalo. Sí, muy noventero el asunto, pero sí. Sí, no, Janine Garofalo es uno de mis crushes de toda la vida. Ese final de temporada que además lo dirige Helen Hunt. O sea, no solo lo actual, lo dirige. Está espectacular. Y coescribe. Y puedes ir viendo a lo largo de toda la serie cómo al principio, digamos que la cabeza era Paul Reiser. Y poco a poco Helen Hunt empieza a volver la otra cabeza de la serie y empieza a tomar decisiones y empieza a hacer cosas. Espectacular, Mad About You. Sí, es muy bueno. Y de las cosillas ahí de que... Bueno, son muy de las primeras temporadas, pero que está ubicado en el universo de Friends, que ese es muy obvio por Úrsula, sí. Pero también es en el universo de Seinfeld. Me dio mucha risa que el departamento viejo de Paul era el nuevo departamento de Cosmo Kramer. Es muy bueno. Sí, pero bueno, de hecho todas esas series estaban conectadas. Hay un montón más por ahí que se conectan. Es que eran los jueves de la noche de NBC. Hay uno donde provocan un apagón, que es el episodio del apagón de Friends, que uh-huh. también tienen así, que es, o sea, y que se transmitieron la misma noche. Entonces la gente que vio las series en ese momento, pues sí, o sea, era otra experiencia. Pues digo, uno ya nomás lo sabe. Sí, claro, sí, existe, sí. Pero está bien chido. Y también otra serie, que no me acuerdo el nombre, que fue así, que duró que una temporada o dos, esa misma noche también tuvo el tema ese y también jugaron con el apagón en Nueva York. Sí, pues, sí. Ah, mira tú qué cagado. Pero sí, muy muy buena serie. Pues bueno, eso sería todo por esto. Ya dije cuál es mi cómic favorito. De hecho, tan dije que fue de mi cómic que Belisario Galde nos dice que no quería leerlo, pero que nada más porque dije eso ya lo va a leer. Que yo no sé si Elizabeth va a ser Team Selina o va a ser Team Bruce. Va a ser interesante saber si es Chaira o como tú resulta que es de Chaira de Closet, compadre. No sé. Connor dice que esa novela que menciona Francisco es en la que sale una mujer llamada Teresa, donde sale el meme, odio ser pobre, lo odio. No, esa es Teresa, exactamente. Ese meme, más popularizado por Angelique Boyer, es de una novela que se llama Teresa, que la versión con Angelique Boyer es la tercera versión de Teresa, la segunda fue con Salma Hayek, que fue la que le dio su gran protagónico y su gran oportunidad. Y antes de eso fue con esta, ay, ¿cómo se llama? Maricruz Olivier, chulada de novela, ojalá algún día pase en la original, que además todavía era blanco y negro esa novela, pero no esa. ¿Bárbara Mori no fue Teresa? No, ese es Rubí. ¿Solo fue Rubí? Ya fue Rubí, es correcto, ya. Bárbara Mori fue Rubí, sí, sí. Que acaban de sacar una versión nuevita hace poquito con esta Camila Sodi, chiquita bebé, y antes de eso hubo una Rubí hace muchísimos años, pero eso sí no me acuerdo mucho. Todas esas basadas en cómics de esta Yolanda Vargas Dulce. Yolanda Vargas Dulce. Creo que Teresa no, ¿eh? Rubí sí es de Vargas Dulce. Creo que Teresa no. Pero María Isabel sí es de Yolanda Vargas Dulce, por supuesto. El pecado de Yuki, por supuesto. Y otro par más por ahí. No quiero decir que no sean tan tajantemente, pero según yo, Teresa no es. Pero Rubí sí es del famosísimo Lágrimas y Risas de Yolanda Vargas Dulce. Y Antonio Gutiérrez, por supuesto. Pecado Yuki, Rubí, Gabriel y Gabriela, María Isabel, Yesenia, Alondra. Sí, parece que no viene Teresa. Mira tú. No, Teresa. Yo pensaba que Teresa también era parte de. Pues que tiene como el mismo estilo, ¿no? Es que es la misma onda, es esta mujer ambiciosa que deja todo en la vida por el dinero, la fama, el poder. El sexo. Entonces. Esas mujeres, hombre, esas mujeres modernas. Exactamente. Pero odio ser pobre. Maldita pobreza. Sí, así estamos todos, pero bueno. Es correcto, todos somos Teresa, es la verdad. Muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron por acá, Elizabeth, Connor, Fernando, los dos Fernandos, de hecho, don Fernando Delgado y don Fernando R, que aparte nos mandó un covachat bastante sustancial. Muchas gracias, compadre. Muchísimas gracias. Que también estuvo muy, muy, muy participativo, don Carlitos Parker, Arturo Guti, Rodén 257, el buen Joaquín, Dante, que también estuvieron muy, muy presentes, Luis Javier, y yo, como todos los... me gusta mucho agradecerle porque yo sé que don Javier Saurio no nos ve porque no tiene chance ya, pero nos escucha después en podcast, entonces por eso me gusta dejarle esos saludos, porque yo sé que sí, después sí nos escucha, cómo no. No, hay varios por ahí que nos escuchan en retransmisiones, en regrabaciones, también está, por supuesto, el buen Adrián Coy, Isaías Secundino también, varios, perdón, me conozco bien a todos, pero sé que andan por ahí, pero muchísimas gracias. Y bueno, que presente en los comentarios de YouTube, estaría chido volver a saludarlos a todos, después de la pausa tan larga del programa y sobre todo mi ausencia lamentable, y sería buena onda volver a saludarlos a todos. Bueno, yo sé que hay varios, nada más que específico de don Javier, luego sí nos deja sus mensajitos en YouTube, por eso lo traigo más YouTube, presente. Ah, hoy también estuvo el buen Mario Goldet, que luego es el que no nos deja morir en los retweets de ex Twitter. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias también, Francisco, por haber hecho lo posible por estar hoy acá. De hecho, te aventaste buen catch-up esta semanita. Muchas, muchas gracias. Gracias al buen Bernie, que se tuvo que ir a atender la ropa, que todos entendemos que eso sucede. Mi nombre fue Valentín García y espero que lo siga haciendo la próxima semanita, que nos veamos acá en los comiquitos de la semana, que espero yo si sea ya el sábado, o a ver qué se hace, o a ver qué sucede aquí con este chismecito. Cuídense y que estén muy bien, sigan ñoñando aquí en La Covacha. Abur.